En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos un culpable. La actualidad siempre socorre a los buscadores de chivos expiatorios. Siempre se les puede señalar, pero ahora además no es de carne y hueso. El malo ya no es humano. A este no le podemos hacer la vida imposible. En eso sí hemos mejorado. Está bien que echemos la culpa a una máquina. Sin lugar a dudas, en este mundo del futuro y de la frontera, la inteligencia artificial ha sido la protagonista de la actualidad durante esta semana. Creo que esto solo ha sido el comienzo. Vamos a conocer algunas de las cosas que se han sabido ya y que son un poquito extrañas de la inteligencia artificial. Una persona ha creado una novia gracias a dar vida a la inteligencia artificial. Claro que quien tiene una novia merced a la inteligencia artificial no le funciona muy bien la sesera. Eso sí, espero que gracias a la inteligencia artificial pueda darle la murga a una máquina. Además, en los que niegan la violencia de género se podrán entretener con otras negaciones más inofensivas, aunque tan estúpidas como las otras. Luego, más noticias. Un profesor que ha estudiado su influencia entre los alumnos acaba de descubrir una cosa. Señala que la mitad, sí, la mitad de los trabajos de sus alumnos han sido hechos gracias a la inteligencia artificial. Pero no todo es tan llamativo. Un estudio ha detectado cierto uso perjudicial gracias al chat de inteligencia artificial que ha sido noticia esta semana. Detrás existe una tecnología y esa tecnología es capaz de detectar ciertos tipos de archivos y examinarlos. O sea, podemos ser objeto de estudio, podemos ser objeto de vigilancia. Esa tecnología abre las puertas a saber qué es lo que tenemos en nuestro ordenador. También da más facilidades a quienes quieran comprar algo haciéndose pasar por nosotros. En pocas palabras, la inteligencia artificial hace mejor y más rápido y más sencillo el trabajo de los piratas. Como consecuencia de eso, se podrán establecer una serie de mecanismos para vigilarnos más, pero claro, dirán que será para ayudarnos, será para protegernos de lo que la inteligencia artificial ha venido a hacer. Bueno, es ironía que nadie piense otra cosa. Aquí comenzamos en La Rosa de los Vientos, estamos en la sintonía de Onda Cero. Agarraos, que vienen curvas. Curvas en forma de sonido, en forma de música, en forma de Ado, que es la persona con la que iniciamos el sumario durante toda esta temporada en la que estamos. Hemos comenzado ya a 1:05, estamos hasta las 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos y una página web con todos los programas, cada uno de los postcards, cada uno de los espacios grabados, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Y por supuesto, como todas las noches, de los domingos a lunes, tertulia Zona Cero, y nos vamos a hacer eco de ese informe oficial que ha sido dado a conocer en las últimas horas. El pasado viernes, un informe que reconoce la existencia de ciertos casos de no identificados que no se pueden explicar. Pero claro, la gran novedad es que ese informe es oficial, totalmente oficial, ni siquiera ha sido secreto y se ha dado a conocer. Un informe efectuado por inteligencia, por el Departamento de Defensa, por una serie de gente teóricamente muy preparado, y una de las cosas que muestra ese informe es que durante estos dos últimos años se han producido cientos de casos, casi 500. Y todos esos casos han sido investigados oficialmente. Es uno de los temas que vamos a tratar en profundidad en esta tertulia Zona Cero. Una tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Juan José Enchezoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Manuel Carrayal, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora nos vas a hablar del laboratorio de este informe, ¿no? Aquí está, aquí lo tenemos, sobre la mesa. Un informe que también conoce a la perfección Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí con un chocolatico. Y Silvia Casasola, que también está con nosotros. Aquí estoy haciendo el chocolate a Amado, que me he ido a Colombia, justo. Oye, por cierto, yo invito a los de inteligencia artificial a que, ya que están creando tantas cosas, y a la gente como le va la marcha, que también creen para discutir, para crear polémica, para entrar ahí un poco al chincheo, que así desde por la mañanita temprano ya empieza. Claro, como las redes son un remanso de paz. Claro, no, pero... O sea, lo que quieres es un piqué de inteligencia artificial. Eso para es, poder... que salpique. Quiere un pique contra... El que se pique, sí. Ajos come. Exacto. Lo que ha dado a hablar esa noticia, esa información, Por cierto, una de las cosas que me llama muchísimo la atención, se lo dije ayer a un especialista, que me llama muchísimo la atención en este tema de la inteligencia artificial, en este chat de que todo el mundo habla, que no es un chat, es en realidad un ser que no existe, ¿no? Que no existe físicamente. Pero es el hecho de que no entre en polémica en absolutamente nada, que no se moje en nada, que huya de cualquier cosa que no esté consensuada. Yo creo que, no sé, el no mojarse en algo es la forma más clara de mojarse en algo. No te preocupes, que tus peticiones pueden ser reales. Y entonces, igual que hemos dicho, este no se moja, pues que creen uno que se moje demasiado. Y ahora es la que se va a liar. Ya me tenéis a mí para eso. No, que se moje lo oportuno y la verdad, no lo que siempre dicen que es la verdad. Bueno, pues sobre este tema hablamos esta noche y también, por supuesto, ecos del pasado con Laura Falcolara, que nos va a hablar de los casos más recientes de supuestos fantasmas. Más hay mucha actualidad al respecto. Y también va a estar con nosotros uno de los grandes astrónomos de este país. Y será en el programa de esta noche en La Rosa de los Vientos. Y por supuesto, Mujeres con Alma, Silvia Casasola nos va a presentar a una mujer con alma de soprano. Eso es una desconocida, pero es española y es la reina, o fue la reina de la ópera de Nueva York. Atentos, porque la historia merece mucho la pena. Ella se llama Lucrecia Borja, pero se la conoció en el mundo entero como Lucrecia Borey. Y luego ya la espectacular historia del Cuéntame, eso ya va a ser bonito. Diane Fossey, Jane Goodall y en España, Jordi Sabater Pi. Y también va a estar con nosotros en el programa de esta noche, unos minutos estamos ahí con él, a uno de los antropólogos y especialistas en psicología social más interesantes que conocemos. Él es Ignacio Cabria, que acaba de presentar un libro sobre monstruos. Él es Ignacio Cabria, que va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos esta noche. Unos instantes lo conocemos y hablamos con él. Acaba de publicar un libro que se titula Así creamos monstruos. Una vez más, os recordamos Almadía Rosa Vientos en Twitter, Almadía Rosa Vientos en redes sociales y la página web con los programas grabados, con todos los podcasts de este programa y de cualquier otro de Onda Cero, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, os saluda Bruno Cardiñosa. Son la 1:10. Comenzamos y arrancamos. Esto es La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Zona Cero. Una información que tiene que ver con nuestros temas ha sido noticia y ha sido actualidad, ha sido primera plana en todo el mundo. Ha aparecido un informe gigantesco en sus dimensiones, en lo que significa, no en su tamaño, son pocas páginas, pero es un informe efectuado por Inteligencia por Defensa en los Estados Unidos, un informe remitido al Congreso norteamericano que lo ha dado a conocer. ¿Un informe sobre qué? Sobre no identificados, sobre ovnis. En el informe les llaman UAPs, objetos, bueno, fenómenos aéreos no identificados, pero todos los conocemos como ovnis. Manuel Carvellal, ¿qué dice el informe? Bueno, aquí lo tenemos. A mí me encantaría saber qué opinaría Antonio Rivera, no Rivera, Antonio Rivera, que justo hoy se cumplen 103 años de su nacimiento al leer esto. Era algo que estábamos esperando como agua de mayo, aunque ha llegado con un poquito de retraso. Se terminó de redactar el pasado 30 de agosto. Hasta ese momento, la oficina del Director Nacional de Inteligencia, que firma este reporte anual 2022 sobre fenómenos aéreos no identificados, había recogido ya 510 casos. 510 casos no identificados, 510 casos en estos últimos 17 meses, en más o menos año y medio, casi dos años, un informe, un documento, una noticia grandísima, gordísima, importantísima, que nos contó así en Antena 3, Vicente Vallés. Se triplica el número de avistamientos de ovnis en Estados Unidos. Los servicios de inteligencia están estudiando más de 500 informes. La mayoría son globos, drones o incluso bolsas de basura. Pero el Pentágono admite que hay algunos, muchos de hecho, sin definir. Se analizan por si suponen alguna amenaza. Manuel, sí. ¿Suponen amenaza? Bueno, ahora están un poco reculando en relación a aquella primera información que nos entusiasmó tanto hace un par de años, cuando estábamos todos pendientes de esta, entre comillas, desclasificación. En esta primera valoración que hacen de estos 510 informes, dicen que 26 de los sucesos han sido identificados como sistemas aéreos no tripulados, drones y tecnología similar. 163 informes han sido identificados como globos o cosas similares a globos. 6 informes han sido atribuidos a trastorno aéreo, aves, fenómenos meteorológicos, etcétera. Y quedan 171 casos en los que no han sido identificados con una causa 171 concreta. De 500, con lo cual son muchos identificados. Sí, por supuesto. Ahora ya, al desarrollar todo el informe, nosotros lo recibimos prácticamente al momento, en cuanto salió, inmediatamente lo subimos a redes sociales. Como hemos hecho con todos los demás informes, lo tradujimos al castellano. En este caso se me adelantó Caravaca. Él fue el primero en hacer la traducción. El investigador de Caravaca, que ha estado aquí, que ha estado en el programa, que ha estado siguiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con esto, que durante los últimos 2, 3, 4 años nos llega desde Estados Unidos, desde las esferas oficiales, que tiene que ver con el fenómeno OVNI, con las investigaciones oficiales. Y José Antonio Caravaca es el principal especialista español en este asunto, en el seguimiento de lo que está ocurriendo. Sí, porque este informe, que está redactado por la ARO, por esta oficina responsable del marronazo de tener que bregar con el tema de los ovnis, bien, vendría a ser algo así como el MOA, lo que ocurrió en España con la desclasificación ovni española, una unidad de inteligencia, pero que cuenta con la participación y la colaboración de un montón de agencias de inteligencia norteamericanas. O sea, no estamos hablando de cuatro frikis que buscan platillos volantes. Estamos hablando, según aparece en el informe, de la DIA, el FBI, la NASA, bueno, un montón de agencias de la comunidad de inteligencia norteamericana. Hay comentarios interesantes en este informe que llaman la atención, como que están evaluando la posibilidad de que algunos de los casos en realidad no sean tales, sino que se trate de fallas tecnológicas en los sistemas de detección. Esto podría explicar los casos no visuales, los casos exclusivamente de radar, de detecciones termográficas, porque claro, si hay un testigo y si hay fotos y si hay filmaciones, ahí da igual que el radar esté coñado o que estamos hablando de un fenómeno real. Luego, otra cosa que me ha llamado también la atención es que a partir de ahora quieren prestar especial relevancia a la evaluación de los posibles efectos en la salud de las personas que se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados. Esto es algo que ya Miguel adelantó hace unas tertulias, porque toda esta información se está filtrando con cuentagotas, pero más o menos, en realidad no hay nada aquí que no supiésemos en buena medida ya. Pero a continuación insisten, y esto es un poco paradójico, en que hasta ahora no han detectado ninguno de esos casos. Es decir, que quieren prestar atención a los casos en que los testigos hayan podido sufrir secuelas físicas tras el encuentro con un WAP, pero que hasta ahora eso no ha ocurrido. Y aquí también tenemos una contradicción con algunas de esas filtraciones. Y luego me parece muy interesante también que la inmensa mayoría de los casos, prácticamente todos, pero la inmensa mayoría de los casos que lógicamente han llegado a esta oficina que centraliza varias agencias de inteligencia, provienen de lo que llamamos testigos de alto nivel. O sea, ellos no están investigando casos de un aterrizaje de un ovni visto por un ganadero de Milwaukee o por un conductor de Oklahoma, sino que la inmensa mayoría de los casos son de pilotos, radaristas, controladores, gente de la Armada, etcétera. Así que estamos hablando de casos ya de por sí en origen bastante sólidos. Mado Martínez, cuéntanos rápidamente. Pues mira, vamos a hacer una pequeña ronda por todos. Me llama la atención de esta noticia de estos días, pues que no hay pruebas de presencia extraterrestre, pero el gobierno de Estados Unidos sigue remarcando que constituye una amenaza este tipo de avistamientos. Y me congratula mucho lo que acaba de comentar Manuel, de que se va a empezar a investigar las secuelas o cómo se han sentido las personas que han tenido un encuentro con este tipo de objetos extraños, de la misma manera que John Mack prestó atención en su día a los abducidos, en personas que ni tenían ninguna patología previa y desde luego, independientemente de cuál fuera el origen de su experiencia, la consideraba real y decidió hacer un protocolo de atención y tratamiento psiquiátrico para estas personas que definitivamente nadie les estaba haciendo caso. Juanjo. Bueno, lo comentaba con Miguel antes de entrar en el programa. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la naturaleza del informe, y al igual que ocurre con los informes anteriores, es un informe que no es técnico, no es científico, es un informe administrativo. Y este tipo de informes lo que trata de dar es información a los políticos para que tomen decisiones de las que son competentes. Entonces, no vamos a encontrar grandes, ni siquiera comentábamos o estábamos hoy un poco debatiendo si en el dossier secreto, que no sabemos cuán voluminoso es, habrá ese tipo de información técnica o no. Entonces, lo que yo creo, viendo este texto, que hay es que lo que están haciendo es justificar el sueldo. Es decir, se ha montado una nueva oficina, se está montando todo un tinglado, y de alguna forma tienes que justificar que ese dinero de los contribuyentes está siendo bien empleado. Entonces, aquí, ¿cómo lo justifican? Diciendo, ojo, estamos poniendo el foco en algo que hasta ahora pasaba inadvertido y estamos obteniendo muchísimos casos. Luego, aquí hay materia prima interesante que debemos utilizar. Hombre, eso se puede llamar ganarse el sueldo, no justificarlo, ¿no? Bueno, pues lo están justificando, sí. Es decir, se está montando una cosa nueva en la que va a haber, se supone, inversión, o seguramente ahora vendrá la petición de presupuesto. Bueno, claro, entonces, pero lo que digo es que es decir, que ellos están diciendo, en estos meses hemos obtenido más que en los últimos años. Sí. Lo cual demuestra que había una realidad que pasaba desapercibida, que además, ellos lo dicen, estaba estigmatizada, y ahora, gracias a que han puesto el foco y está dejando de serlo, que eso también es una buena noticia, y yo creo que poco más podemos especular sobre lo que dice. Temporalmente, Silvia, la pandemia provocó un antes y un después en la intención informativa de este asunto, en el interés. El interés existía, y el interés existía por parte de las autoridades, pero la pandemia marcó que se rompiera un poquito el secreto. Sí, no, y yo hago una lectura positiva, y la lectura positiva que hago es que, al igual que antes los militares se cuidaban muy mucho de comentar qué habían visto o qué dejaban de ver, porque realmente incluso les desacreditaba, como muchísimas veces hemos comentado aquí en la tertulia, que ahora estén haciendo esto de forma oficial hace que a lo mejor incluso casos que otras personas pues pensarían, mejor me callo, lo hago aquí en petit comité, pues sí lo están comentando, sí están dando detalles, ya no se esconden. ¿Y eso qué puede pasar? Pues yo creo que en un futuro más cercano, pues a lo mejor empecemos a tener una noticia en condiciones, con una información en condiciones, para aportarla a todos los oyentes y a todo el mundo de que realmente, qué es lo que está pasando. Miguel, te he dejado para el final con toda la intención del mundo, porque a ti te gusta mucho una de las cosas que dice este informe, y es que se producen muchos casos, se han registrado muchos casos en relación o en las cercanías o en las inmediaciones de centrales nucleares. Sí, en realidad de centros estratégicos. Hablan de centrales nucleares, hablan de bases militares, se refieren a bases militares en las que existen misiles nucleares, pero también dice el informe que eso también puede deberse a un sesgo, y es que en esas zonas altamente sensibles hay infinidad de sensores que pueden captar la presencia de cualquier objeto volador no identificado, y por lo tanto, como hay más sensores, pues si aparece un objeto volador no identificado, pues se va a detectar con mucha mayor probabilidad que en otras zonas que no son tan sensibles. Pero sí es cierto que hay muchísimos casos, y yo creo que esto los militares lo saben los militares de todos los países, que alrededor de bases militares o centros sensibles, pues hay un número de casos extraordinario y casos, desde luego, muy interesantes. Manuel ha comentado prácticamente todo del informe, la verdad es que hay lo que hay, ¿no? Pero a mí hay dos aspectos que me han llamado la atención, o que por lo menos vale la pena resaltar. Uno es, y Manuel lo ha apuntado también, que esta oficina dedicada a la investigación de los SWAPs, digamos que posee una orden de mando muy importante. Es decir, que tiene capacidad no solamente de investigar, sino de pedir información a toda una serie de agencias, agencias de inteligencia, agencias gubernamentales, al ejército de los Estados Unidos, al Departamento de Defensa, al Pentágono, es decir, NASA, a la Armada. A la Armada tiene atribuciones suficientes para acceder a muchísima información y el apoyo gubernamental para hacerlo. Por otro lado, en el informe también se especifica que esta oficina de resolución de todas las anomalías ya ha empezado a colaborar con otras instituciones, como por ejemplo la NASA, con la que se dice en el informe se está planteando se está empezando una era de colaboración en la que se están intercambiando informes. Y por otro lado, este informe lo que dice también es que esta oficina de resolución de todas las anomalías se está poniendo en contacto con los países aliados de los Estados Unidos para informar respecto a los avances, ¿no?, en cuanto a la investigación de los UAPs. Y luego, bueno, yo creo que también tenemos que decir que esto que se ha dado a conocer, que son 11 páginas, es un resumen de un informe mucho más amplio que le ha llegado a los congresistas de los Estados Unidos, concretamente a los congresistas que forman parte de un subcomité especializado en el análisis de los UAP. Es decir, a ellos les ha llegado un tocho mucho más amplio, no sabemos hasta qué punto, donde probablemente hay información mucho más concreta, porque de lo que adolece este informe es información concreta. Claro, se habla de 170 y tantos casos, 171 avistamientos, para los que no se ha encontrado una explicación preliminar. Pero claro, falta conocer en qué consisten esos casos, ¿no? O al menos ejemplos, en qué consisten algunos de esos casos, porque por lo menos en el informe anterior, en el que se dio a conocer hace un par de años, sí se decía que de los 144 casos de los que se tenía constancia en esa época, en ese momento 143 no tenían explicación, y buena parte de esos casos, esos UAPs, habían sido captados por diferentes sensores. Es decir, que había muchísima información sobre esos casos y a pesar de que había muchísima información sobre cada uno de esos casos, no se habían podido explicar. Y esta ha sido la noticia, una de las informaciones importantes esta semana. El pasado viernes, creo que era el pasado viernes, llegó a los congresistas en Estados Unidos, en Washington, un informe en donde se resumía todo lo que se sabía sobre el fenómeno de los no identificados, y yo me niego a llamarles UAP. Creo que todos los conocemos más como OVNIs. Y la información sobre este informe ha compartido interés con la información respecto a la inteligencia artificial, que ha estado muy presente durante toda esta semana, una semana en la cual Juan José Sánchez Oros ha generado mucha información, entre ellas esta que nos comentas, que tiene que ver con la llegada al mundo de la justicia de inteligencia artificial. Sí, ya bueno, ya se estaba utilizando en algunos bufetes, se utiliza como un gestor también de contenidos, como ayer, bueno, estuvisteis entrevistando a este experto en la materia, pero era una especie de hacer una especie como de bufete digital, ¿no? Y entonces para determinadas consultas de jurisprudencia, de legislación, etcétera, incluso para determinados como procedimientos. Como base de datos, básicamente. Sí, es, ¿no?, un recurso que en algunos sitios se está implementando. Claro, ahora el salto, que es aquí donde viene un poco lo inquietante, es que ya directamente una empresa ha desarrollado en Estados Unidos uno de estos chatbots, que es también una inteligencia artificial, que se denomina Do Not Pay, que es no pagues, porque lo que hace es como tener un abogado digital. Es un chat con el cual tú le consultas cuáles son tus problemas. Pues tengo un problema con una comisión en un banco. Entonces el chat te dice cuáles son los pasos que tú tienes que hacer para demandar al banco para resolver ese problema que tengas. Tienes un problema con tu seguro, tienes un problema de una multa de tráfico. Bueno, pues ese chat funciona de esta manera. Claro, el salto que va a dar ahora es que esta empresa dice que ha puesto en marcha por primera vez que una persona que tiene que defender, en este caso también es una demanda contra una multa de tráfico, en directo, en el juicio, poder utilizar esta inteligencia artificial como su propio abogado. Y para ello lo que tiene que hacer es conectarse con unos cascos. Es decir, la inteligencia artificial, no sé exactamente un dispositivo, si imaginaros que es el móvil, lo que hace es que capta todo el sonido ambiente de lo que está ocurriendo y emite unas respuestas que el acusado o el demandante, en este caso más bien, tiene que escuchar por los cascos, y lo que dice el chat él lo reproduce como si fuera simplemente un altavoz humano de la máquina. Es la primera vez que se va a utilizar, o sea que directamente es simplemente el que este sistema, no han dicho en qué juicio o en qué juzgado ni qué caso es. Sí que han dicho lo que es, que ya digo que es simplemente una demanda de una impugnar una multa de estacionamiento, pero esta es la mecánica. Es un chat que, ya digo, este Do Not Pay está ya utilizado por, hablan de 2 millones de personas que ya lo llevan utilizando, lo que pasa que siempre era, como digo, un consultor online, por decirlo así. Pero ahora ya no, ahora es en mitad del juicio, ante el tribunal, lo va escuchando todo y tú simplemente vas reproduciendo lo que te va diciendo la aplicación. ¿Te imaginas que hubiera habido inteligencia artificial en el Supremo o en el Constitucional? Hubiera sido una cosa espectacular. Con que hubiera humana, yo ya lo firmaba. O con que hubiera... Fíjate. Entonces, el tema está en que el defensor de esta, el fundador de esta compañía, que además la fundó con 18 años, dice que muchos abogados están cobrando demasiado dinero por copiar y pegar documentos y creo que definitivamente serán reemplazados. Es decir, que su idea es que hay muchísimas tareas, muchísimos pleitos, que realmente, pues como estos, que imagino que ya tienen un procedimiento que es sota, caballo y rey, no entiendo mucho, pero imagino que no obtendrás muchas opciones. Y claro, ¿para qué vas a tener que pagarte un abogado, etcétera, etcétera, si tú directamente asesorado en tiempo real con esta aplicación, pues podrías salir al paso con esto y encima, pues imagino que mucho más barato que las costas que puede ser un abogado, ¿no? Entonces, lo que sí que comentan es que, claro, en determinadas cortes de justicia de Estados Unidos no te dejan tener ningún tipo de dispositivo electrónico que tenga capacidad para conectar al exterior. Es decir, los abogados y procuradores o los que tengan que estar allí pueden actuar, pero siempre con elementos que tengan sobre la mesa o lo típico de que manden a alguien fuera para que les traiga una información y puedan utilizarlo en el interior. Pero sí que hay algunos tribunales que sí que te permiten que por Bluetooth puedas acceder a determinados elementos fuera. Y eso es lo que han utilizado aquí. Van a ser determinados tribunales donde tiene la posibilidad de tecnológica de conectarte vía Bluetooth a un dispositivo externo y ese dispositivo externo va a ser esta inteligencia artificial que va a estar en perfecta comunicación con todo lo que ocurre en la sala. Y la pregunta es sencilla. ¿Esto va a ser bueno o no va a ser bueno para la justicia? Hay distintas opiniones. A ver, aquí hay, en las informaciones que he estado mirando, por ejemplo, parece que ya hay una directiva que se está poniendo en marcha y que se llama Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Esto aquí en España, que de momento es un anteproyecto de ley y que trata de regular precisamente cuál va a ser el lugar que se le tiene que dar a la inteligencia artificial dentro de los tribunales. Entonces, se considera pues eso, que la inteligencia artificial puede venir muy bien para determinados procedimientos, pero procedimientos, digamos, administrativos, que aligera trabajo. Hablan incluso de que se podría no sé si tenía por aquí el dato, pero que se podría reducir muchísimo el trabajo habitualmente que tienen los jueces, ¿no? O determinados juzgados. Pero, claro, el problema está cuando esto ya lo lleva directamente al tribunal. O sea, una cosa es una asesoría administrativa que te sintetice trabajo. O sea, que en tu bufete lo puedas tú manejar y otra cosa ya es directamente... Claro, una cosa es, para entendernos, ¿qué tienen que hacer los abogados cuando preparan los juicios? Pues consultar, imagino, la Aranzadi, un montón de cosas de jurisprudencia, el último BOE, no sé qué. Pues si tú tienes una inteligencia artificial a la cual tú, con el lenguaje natural prácticamente, le dices, tengo un proceso de tal cosa, y directamente te arroja toda esa información que tú necesitas para tú llevar el caso. Te ahorra tiempo. Pues te ahorra mucho que tener que andar moviéndote por que ya se está utilizando de alguna manera, ¿no? O prácticamente te puede montar incluso la estrategia que tú tienes que hacer en función de otros casos. Pues primero vete, haz este paso, luego haz este... Entonces, como asistente lo ven bien. De hecho, además, no creo que lo puedan impedir, porque esto es una cosa que tú haces en tu bufete y no pueden hacer nada. Otra cosa es incorporarlo directamente aquí, ¿no? Porque, claro, aquí hay muchas cuestiones que son, por ejemplo, de dónde sacan los datos. Problemas de protección de datos. Entonces, hay cuestiones que todavía no están muy claras. Y luego también, si falla el dictamen a favor de no, en contra de lo que tú pensabas que iba a hacer esa inteligencia artificial, ¿quién asume la responsabilidad? Claro, pueden reclamar. O sea, entonces, bueno, hay muchas cosas todavía que no están nada claras. El Yeti, el monstruo lagonés, el Kraken, el calamar gigante, todo eso y mucho más forma parte de este libro que se acaba de publicar en ediciones en Luciérnaga, se titula Así creamos monstruos, su autor es Ignacio Cabria, que es antropólogo cultural por la Universidad de Barcelona y muchas otras cosas. Es un gran investigador, un santanderino internacional desde hace mucho tiempo en estos temas, siempre desde el cicismo, la crítica, el análisis, el estudio. Ignacio Cabria, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal? Bueno, Ignacio, ¿qué hace un antropólogo tan escéptico, un investigador como tú, detrás de un asunto que no deja de tener una grandísima importancia a nivel social también? Sí, bueno, sobre todo ha sido durante mucho tiempo y sigue siéndolo, ¿no?, un tema muy muy popular. En cuanto a qué hace un investigador escéptico, bueno, yo creo que todo investigador parte de una mirada escéptica, crítica. Pero yo no me, como digo en el prólogo del libro, no me sitúo ni entre los investigadores proponentes del misterio ni entre los escépticos cuyo objetivo es pulverizar los fenómenos. En mi libro lo que intento es otra perspectiva diferente, que es la de presentar cómo se origina la leyenda, la perspectiva cultural, ¿no? Entender los significados de esas leyendas en el momento en que surgieron y que vivieron, ¿no? Desde luego, evidentemente, todos estos casos tocan el mito, tocan la leyenda. En muchos casos eso se demuestra o no la existencia, pero siempre cuando se conoce, por ejemplo, en el caso del calamar gigante, se conoció que existían, se conoció que no era leyenda, pero posiblemente, y esto es extensible a otros casos, posiblemente la realidad no era tan enorme como la ficción, y eso que era importantísima, pero la realidad se rebajó un poco el nivel de la ficción. Eso nos habla de cómo el ser humano engrandece absolutamente todo. Claro, aquellas leyendas del Kraken y del pulpo gigante, en realidad lo que representaban no era un animal, estaba representando algo casi con características sobrenaturales, ¿no? Todos aquellos relatos que hacían de Montfort o Pontopidan o Laus Magnus, ¿no? Estaba representando algo superlativo, ¿no?, de una naturaleza casi demoníaca. Todos los relatos del siglo XIX, ¿no?, sobre el pulpo gigante son sumamente adornados con características de la maldad, la mirada de horror, todo aquello, ¿no? Cuando todo eso se desmonta, es decir, cuando la ciencia descubre la realidad del calamar gigante, que es el Archaeopteryx, ¿no?, que lo tenemos en los museos marítimos, ¿no? Bueno, pues lo que hay es muy ya, cerca de tu lugar de nacimiento también. de Cantabria, sí, porque hay muchos allí, ¿no? En el norte aquí, de la península. Aquí en el Museo Marítimo de Santander, precisamente hay un arquitectis, un calamar gigante que mide como 10 metros de largo, ¿no? Está doblado en varios pliegues, ¿no? En una urna. Bueno, pues aquellos monstruos, claro, representaban unos valores, como digo, superlativos, espirituales casi, o sobrenaturales, ¿no? Eran prodigios, ¿no? La realidad que había simplemente era un animal zoológico como los demás, ¿no? Por eso siempre el monstruo no puede ser reducido a una categoría de lo natural. El monstruo no existe, como digo, en algún sitio, ¿no? Yo no sé si porque has visto, cuando... Ignacio, la forma del agua, y siguiendo un poco esta estela que estás hablando de los monstruos acuáticos, tú haces referencia a las mitologías de los indios, ¿no? Que siempre sí. Tienen, pues, en esos lagos, ¿no? En esos ríos, y en la forma del agua juegan con eso. Yo no sé, con la historia del hombre pez de Lierganes, que también se podría hacer ahí un poco... Sí, exactamente, una similitud. Veo que está rodeado de monstruos marinos en la zona de Cantabria. Sí, bueno, Cantabria, la verdad es que hay uno rico legendario y de toda clase de cosas, sí. Bueno, y en el caso del hombre pez, tú como, no sé, ¿qué dirías sobre ese mito? Ahí hay varias categorías. Bueno, el doctor Marañón, por ejemplo, tomó aquella historia que Fray Benito Feijó había contemplado como una historia real, porque conoció a gente, ¿no?, en el siglo XVIII, ¿no?, conoció a gente que le había contado esta historia. El doctor Marañón, mucho después, lo trató como un aspecto médico, ¿no? Uh-huh. Como una enfermedad de la piel de alguien. Bueno, a mí la parte que me interesa es la del relato, es la de la leyenda, ¿no? ¿Cómo surge esa historia? ¿Qué significado puede tener en el momento? No sé si el doctor Marañón tenía razón o no de que había sido una persona con una ictiosis, no sé qué, en la piel, o simplemente es bueno, pues como todas las leyendas, que no llegamos a saber cuál es su realidad, ¿no? Sí, decía que uno de esos seres, hay muchos testimonios, en muchas opiniones, en muchas versiones, pero desde luego en los últimos años, no sé si el nombre hace justicia a todo lo que significa, pero la verdad es que has hablado mucho, mucho en estos tiempos, infinitas veces de esto. Se ha hablado de el Chupacabras. Sí, el monstruo millennial, que como digo por ahí. Porque ha surgido, pues eso, en 1995, tiene prácticamente una fecha de nacimiento y nace con la globalización, con la era de Internet, justamente el año en el que penetra el Internet en España y en Latinoamérica, ¿no? Y que está, como digo ahí, plenamente asociado con las redes sociales. Ahí es donde nace, ahí es donde se distribuye por toda América Latina y traspasa el océano. Pero eso sí, un monstruo puramente cultural, es decir, es el monstruo latino por excelencia, ¿no? Era una madrugada del verano del 79 cuando Pepe llegaba a su puesto de trabajo en una fábrica de taco. A su llegada se encontraba con la imagen escalofriante de un perro muerto, sin vísceras ni sangre y sin signos de violencia. Este ataque se le atribuyó al Chupacabras, un misterio que hasta hoy permanece sin resolver. La verdad es que ese término se acuña muchísimo tiempo después, en muchísimas décadas después de ese caso en Taco. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la amalgama, que seguramente tiene infinitos en diferentes orígenes, de el tema de las mutilaciones de ganado y de animales, que existe muchísima información y muy interesante, pero todo lo que tiene que ver con este asunto se asocia precisamente a la figura de esta criatura muy, muy legendaria, que entronca con muchas leyendas locales en algunos sitios, la del Chupacabras. Exactamente, sí. Ese caso, por ejemplo, de Tenerife, es el ejemplo de cuando surge pues esta especie de leyendas urbanas, ¿no? Bueno, hay unos animales muertos, es verdad, pero no se sabe cuál es la razón, no se sabe a qué atribuirlo, ¿no? Llega el año 95, alguien le da el nombre a unos fenómenos que han sucedido en Puerto Rico, crea ese nombre icónico de chupacabras y a partir de ahí todo lo misterioso ya se atribuye a ese monstruo. Pero tú lo relacionas, Ignacio, con el vampiro de Moca ahí en Puerto Rico. Ese es un antecedente, el vampiro de Moca en Puerto Rico, bueno, pues de unos animales que mueren por causas, pues a lo mejor, de cambios en medioambientales, de alimañas, etcétera, ¿no? Pero se especula simplemente con un vampiro, con un algo así, probablemente basándose en eso, en las leyendas muy expandidas por Latinoamérica, ¿no? De seres vampíricos, ¿no? Pero todavía no tiene un nombre, no se sabe, se dice que si es una serpiente, que si es un no sé qué, un perro. Pero llega el año 95 y cuando se repite ese fenómeno, hay una persona que le da un nombre y un ufólogo que hace un dibujo en el que le representa como una especie, como diríamos, de canguro o algo así, con unas garras. Una vez que tiene nombre y una figura, todo ya se achaca a esa bestia. Y ahí es cuando el chupacabras ya puede expandirse por el mundo, digamos, ¿no? Es el término icónico, es lo que hace y lo que origina un fenómeno. Manuel Cabrera quería decir algo. Manuel, la verdad es que la figura de Ignacio Cabrera es una figura clásica en el mundo de la ufología y también clásica, que creo que es muy importante, en la labor social que ha efectuado a lo largo de toda su vida. Claro, hombre. Nacho, no sabía que te íbamos a tener hoy aquí, ¿eh? Un saludo. Y mucha suerte con él. Justo fíjate, Manu, que hace un ratito subió una foto tuya en casa de Rivera por este 103 aniversario. Has dicho un par de cosas que me han llamado la atención. Yo conozco tu pensamiento y tu forma de trabajar. Y esto de que los monstruos no existen y lo de las leyendas urbanas. Pero sí, mencionas... Es que hay un tipo de casos, por ejemplo, tú mencionas en el libro La bestia de Jebaudan, con más de 60 muertos, que eso de mito tiene poco. Ahí hubo algo que mató a más de 60 personas. Que luego se interprete ese hecho objetivo como una causa sobrenatural o... Pero a mí me consta que hay casos, por ejemplo, yo tengo una anécdota en África, en Malawi, de un monstruo del que no hablaban, que al final localizamos, y era un hipopótamo albino. Pero claro, tú podías, escuchabas las descripciones que hacían los indígenas de un monstruo capaz de romper una embarcación de un mordisco, de tragarse a un niño entero, blanco. Claro, no teníamos ni idea hasta que lo localizamos y lo fotografiamos. O sea, que existía, que es real. Así que no sé hasta qué punto se puede calificar de leyenda. Y en ese momento dejó de ser un monstruo, ¿no? Una vez que se identifica al animal. En ese sentido me refiero que los monstruos no existen, como decía Richard Owen, el gran naturalista del siglo XIX, cuando rechazaba la existencia de la gran serpiente marina. Dijo, no, los monstruos no existen. Lo que existe es un animal que habrá que identificar, ¿no? Bueno, pues tú estás hablando de un caso en el que efectivamente, una vez que se ha fotografiado y se ha identificado, deja de ser un monstruo para pasar a formar parte de las taxonomías zoológicas, ¿no? ¿Y qué pasó con Sinton y su búsqueda cuando estuvo en la montaña, que hizo la publicación de esa huella del Yeti? Se le fue de las manos. Tú comentas ahí como que en un principio parecía que había una noticia muy importante y luego parece que se terminó en broma. ¿O cómo quedó? No hay una certidumbre absoluta sobre ese caso, que, bueno, para los oyentes, la foto de la huella del Yeti de Shipton, el famoso escalador, en 1951, es, digamos, el caso que lanza a la popularidad mundial el Yeti. Ahí es cuando empiezan, por ejemplo, a aparecer las noticias del Yeti en la prensa española, ¿no? La prensa británica actuó como mundializador en aquel momento de las grandes leyendas de los monstruos, ¿no? Tanto el monstruo del lago Ness como del Yeti. Bueno, no hay una certeza absoluta de que la huella de Shipton fuera eso exactamente, la huella de él, ¿no? Pero existen, bueno, pues ciertos testimonios que dicen que Shipton era un bromista, que les gustaba a los montañeros dejar huellas falsas para los que venían detrás, que hicieron simplemente una broma de este tipo con su compañero de escalada, y que aquello se les fue de las manos. Es decir, la prensa le dio una importancia extremada, se convirtió en una noticia internacional, y en algún momento parece que fue demasiado tarde para decir que había sido una broma, ¿no? Eso es, parece lo que piensan, bueno, lo que pensaba, por ejemplo, el famoso montañero Hillary y otros, ¿no?, que conocieron a Shipton. Riguroso, serio, profundo el libro Así creamos monstruos. Está Luciérnaga, su autor es Ignacio Cabria, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ignacio, mil gracias por tu presencia y por toda tu trayectoria y toda tu investigación. Y por abrirnos mucho los ojos. Gracias. Encantado y gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Nacho. Ahora escuchamos esto, lo siguiente. Y es que en los Epson también hay profecías. Profecías, Amado Martínez, que nos cuentan. Pues ya lo habéis oído, esos Simpsons. Yo creo que poca gente es indiferente a esa sintonía. Todo el mundo sabe quiénes son los Simpsons. Llevan más de 30 años acompañándolos y anticipando eventos que acaban sucediendo en el futuro, porque predijeron la lesión de Neymar, la elección de Donald Trump, la gira de los Rolling Stones en el año 2016, y estas son las espeluznantes predicciones para el año 2023. Venga, que vamos de estreno con el año. Tercera Guerra Mundial, con armas biológicas y nucleares. Lo anuncian las noticias Ken Brockman en uno de los episodios de Los Simpson. Y tal y como está el patio con lo de Ucrania y Rusia, pues no sé yo, ¿vale? Segunda profecía de Los Simpson. No va a ocurrir una tercera guerra mundial. No se dan en absoluto las condiciones para ello. No se están enfrentando dos bloques. Está Rusia y está el resto del mundo en contra, con lo cual es imposible. No es cierto, una guerra mundial, cierto. Puede ser una guerra, pero no mundial. Yo tenía un amigo que puso un videoclub y dijo, esto es un negocio para toda la vida. Bueno, claro. Exacto. Bueno, segunda noticia. Un asteroide chocará contra la Tierra. Un asteroide chocará contra la Tierra. Nosotros, mientras tanto, pues ya nos hemos ido preparando para desviarlo en caso de que eso pase con la nave espacial DART este pasado 26 de noviembre. O sea que por lo menos la NASA sí que veía esta posibilidad, esta predicción de los Simpson como posible o eventualmente posible en algún momento. Los Simpson dicen si lo del asteroide es antes o después de la Tercera Guerra, porque si es después tampoco nos afecta, ¿no? Ya no quedará nadie aquí, o sea que tampoco importa. No, si para destruirnos nosotros no nos hace falta ningún asteroide. Nos extinguimos nosotros solos. Y tercera predicción de los Simpsons, pues sí, crisis económica. Entre la pandemia, la guerra, la inflación y lo menos inflación, el que más y el que menos, yo creo que andamos haciéndole cada vez más agujeros al cinturón. Y en concreto los Simpson salpimentan la cosa con el colapso de la agricultura local, la subida del petróleo y la gasolina, erupciones locales y plagas de cigarras durante 17 años ahí en plan apocalíptico, así que nada, ya nos han dejado apañados. Menos mal que nos caen simpáticos, ¿eh? Porque muy amarillos no. De la reina Isabel ya no dicen nada, ¿eh? ¿Cómo cambian las cosas, ¿eh? Este comentario es muy bueno. Pues una de esas predicciones, estamos en unos minutos un poco ligeros hablando de predicciones en The Love Season para el año 2023, predicciones que evidentemente no se cumplirán, pero predicciones, una de ellas que nos habla de un asteroide. No se cumplirá en algún momento de la historia de la Tierra, se cumplirá, porque más o menos será de unos cuantos miles de millones de años. Pero lo que sí, eso es un asteroide, pero también está en ese grupo, se puede hablar de los cometas. Sí, no sabemos si los Simpson tienen conocimiento de este cometa, que, bueno, nos visitó hace ya los confines de 50.000 años, que por lo visto, pues, los antepasados, nuestros neandertales, los primeros sapiens, pues lo vieron. No sabemos si ellos identificaron que podía ser, pero ahí está. El caso es que, aunque hace 50.000 años pasó por aquí, resulta que ha sido descubierto recientemente. Ha sido descubierto en marzo de 2022. Lo hizo el programa Chukchi Transient Facility, que lo denominan ZTF. Y este sistema está en el telescopio, está integrado en el telescopio Samuel Hodgson de Observatorio Palomar de California. Y bueno, pues resulta que el 12 de enero ha estado muy cercano al Sol. ¿Y qué pasa? Pues que cuando el cometa se acerca al Sol, pues como tiene hielo en su núcleo, pues se empieza a poner en estado gaseoso. Y ahí es la explicación de que le veamos la cola al cometa. Sí, sí, le vemos la cola. ¿Por qué? Porque suelta esa larga cola de esos gases y puede ser más brillante o menos brillante. Y bueno, ¿y qué características tiene? Pues es rocoso y, como hemos dicho, es helado y de tamaño, pues apenas un kilómetro. No es mucho, pero está guay. ¿Y cuándo vamos a poder verlo? Pues vamos a poder verlo bastante bien el fin de semana, ahora en enero, a finales, entre el 21 y el 22 de enero. Y quien no lo consiga tiene una segunda oportunidad, que es el 1 y 2 de febrero. Va a pasar entre las constelaciones la Osa Menor y la Osa Mayor. Y hay una cosa muy, muy, muy, muy importante que hace 50.000 años no existía. Y es que tenemos, ¿a quién? Al espía, al telescopio James Webb. Y entonces está ahí mirándolo todo, observando. ¿Qué van a hacer los astrónomos? Pues van a estar mirando el cometa por un lado, por otro, sacando todo tipo de características. Y entonces van a aprender un poco más de la composición de los cometas, con lo cual, fenomenal. Oye, ¿cómo se llama este cometita? Se llama C/2022E3. Un nombre muy feo, así que no sé, le podemos bautizar. Escuchamos un poquito una cosa sobre él, ¿no? Sí, porque verás, es que el sonido del cometa podría ser así. Eso el 21 y el 22 de enero, pero si se ha quedado así la cosa, como que muy rápido, el 1 y el 2 de febrero puede sonar así. Es que ya está cansado. Ya dice, joya, ya te pasa por aquí. Bueno, creo este sonido, que fue a la rave de Granada. Este sonido está realmente cogido de sonidos de cometas, un poco por su sistema magnético y todo eso. Entonces, pues bueno, pues estos son los dos sonidos posibles de cometa. No sabemos cómo sonará este 2022, pero podría ser cualquiera de estos dos sonidos. Han mencionado, Silvia, al James Webb, pero existe todavía está en el espacio y proporcionando información interesantísima el Hubble. Por ejemplo, información sobre la existencia, una más, de otra especie de Tierra. Efectivamente, este telescopio espacial James Webb de la NASA se lanzó al espacio hace un par de años, el 25 de diciembre del año 2021. Y lo cierto es que está enviando informaciones continuas a la Tierra, que están utilizando diferentes astrofísicos en distintas partes del mundo para, entre otras cosas, descubrir exoplanetas. Y eso es lo que han hecho un equipo de científicos de la Universidad Johns Hopkins, que han localizado un exoplaneta que han bautizado, como decía antes Silvia, con un nombre muy poético, en este caso también, LHS-475b. Y este hallazgo podría ser el inicio de una nueva etapa en la comprensión de los exoplanetas y sobre todo de aquellos exoplanetas más pequeños, que son los más difíciles de localizar y que son más parecidos a la Tierra. El hallazgo se presentó en una rueda de prensa en la Sociedad Astronómica Estadounidense y lo interesante de este exoplaneta, que está a 41 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Octans, es que tiene el 99% del diámetro de la Tierra, es decir, que prácticamente es del mismo diámetro que de la Tierra. Y bueno, esto lo han sabido los astrónomos gracias a un aparato que lleva este telescopio espacial, el James Webb, que es el espectrógrafo de infrarrojo cercano. Y gracias a eso, pues bueno, pudieron captar en una estrella lejana pues cambios de su brillo, que es como se detecta la presencia de planetas que están orbitando alrededor de esta estrella. Y con esta información, simplemente con esta información, los científicos han sido capaces de determinar no solamente el tamaño del planeta, que como digo es prácticamente similar al de la Tierra, sino también su temperatura. Han descubierto que la temperatura es bastante más alta que la temperatura de la Tierra. A ver, ¿cuál? Hablamos de cientos de grados. O sea, ahí no te quemas, te torrifactas. Claro, lo que pasa es que este planeta está mucho más cerca de su estrella de lo que está el planeta Tierra del Sol. Y además completa una órbita alrededor de su estrella en solo 2 días. Y esto es muy interesante porque el telescopio este, el James Webb, está diseñado, entre otras cosas, no solamente para captar información que lleva a descubrir exoplanetas, sino también para descubrir o para captar información sobre las atmósferas de esos exoplanetas. Claro, lo importante, una de las cosas que llama mucho la atención en James Webb era no que fuera a descubrir, porque eso ya se encargan otros, no que fuera a descubrir planetas, sino que gracias al espectrómetro, gracias a eso se puede analizar su atmósfera, se puede ver a través de la luz, la atmósfera, la luz, el color que tiene, eso indica una serie de temperaturas. Se puede conseguir, gracias a la información que consiga y que dé el Webb, un DNI de cada sitio y de cada planeta. Sí, sí, hasta cierto punto podemos obtener bastante información sobre esos exoplanetas que se están localizando. Actualmente la hipótesis de estos astrofísicos es que la atmósfera de este planeta está compuesta exclusivamente por dióxido de carbono. Pero ahora los investigadores van a aprovechar todas las posibilidades técnicas que brinda este telescopio para hacer nuevas observaciones y confirmar estas características de la atmósfera de este exoplaneta. Si se detectan nubes, que es lo que pretenden, lo que parece, o lo, por lo que ellos apuestan, si se detectan nubes, pues va a ser una atmósfera, el de este planeta, muy similar al de Venus, con una atmósfera de dióxido de carbono y envuelta en gruesas nubes. Escuchamos la actualidad y nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Después sigue la Rosa de los Vientos, sigue la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en la Zona Cero y seguimos en la tertulia. Seguimos con Manuel Carvellal, con Juan José Chezorro, con Miguel Pedrero, seguimos con Don Martínez, con Silvia Casasola y seguimos ahora mismo también. Vamos a debatir, a reflexionar, a intercambiar opiniones, ideas a partir de la siguiente noticia, de la siguiente información, y lo vamos a hacer sobre esta sintonía, sobre esta música. Y nos hacemos una pregunta, ¿las redes digitales están de alguna forma modificando esa tecnología? ¿Está modificando el comportamiento de los jóvenes? Podría haber varias respuestas, pero solo hay una, el sí. Pero el sí tiene muchos matices, muchas cosas que se pueden decir, muchas cosas que se pueden señalar. Tecnología, redes digitales, jóvenes, Mado Martínez, cuéntanos. Pues sí, vamos a tratar de una triste historia y además esta se la dedico a una amiga mía que además perdió un hijo hace poco de menos de 12 años, porque más de un centenar de colegios públicos han demandado a TikTok, a Facebook, a Instagram, a Snapchat y a YouTube, parece que de momento Twitter se libra, por los graves daños mentales que han provocado en los jóvenes. Se veía venir, todos los estudios científicos, psicológicos, sociológicos de los últimos tiempos lo confirman, las redes sociales causan ansiedad y depresión graves y el incremento de suicidios entre niños y adolescentes se ha disparado. Es muy preocupante, es alarmante y bueno, los primeros en dar la voz de alarma también fueron en la Organización Mundial de la Salud. pero también los educadores, los psicólogos, y han sido precisamente los educadores, los profesores, los maestros de toda la vida los que los están viendo. Los colegios ya no pueden asumir los gastos psicológicos asociados a esta preocupante realidad, y muy pronto este problema de salud mental, esta pandemia de salud mental, va a afectar también a la sanidad pública española y se van a tener que tomar medidas. Y lo que piden estos colegios a las tecnológicas es que hagan cambios radicales en el diseño de sus plataformas y costen con $7,500 al menor que resulte afectado. Pasó con las tabacaleras, pasó con la gasolina de plomo, pasó con las crisis de opioides en Estados Unidos y va a pasar con las tecnológicas, porque Estados Unidos no es un país especialmente restrictivo a nivel de legislación, como puedan ser otros países como la Unión Europea. Prefiere resolver las cosas a toro pasado en los tribunales, pero el banquillo norteamericano no suele perdonar estas cosas. Es un atentado contra la humanidad, especialmente yo lo considero así, especialmente perverso en el caso de los menores, y los que sobrevivan, cuando lleguen adultos, no nos van a perdonar en la vida. Esto para mí es un tema grave y me parece muy bien que los colegios por fin vayan a sentar en el banquillo a las tecnológicas. A ver si no quedan agua. La gente que opina, que diga lo que sea, lo que quiera, lo que piense sobre este asunto, en Almadía Rosa Ventos, también el correo electrónico rosa.pintos@onda0.es. Almadía Rosa Ventos, cualquier opinión sobre este asunto, sobre las redes digitales, si afecta o no, si había que incluso cortarlas de raíz, porque están afectando el mundo de los jóvenes. Manuel Carvallal. ¿Qué? Te pregunto, ¿tú qué opinas? Como joven, te lo pregunta como joven. Pues no tengo ni la menor idea. O sea, yo creo que las redes sociales forman parte de la evolución de nuestra sociedad, como fue el VHS, el Beta o el Canal Plus, o las cosas que vivimos en nuestra generación. Había también suicidios, había bullying, había angustia en nuestra generación por otras razones. No van a desaparecer, evidentemente. No solo no van a desaparecer, sino que se van a implementar todavía más. Que si el metaverso, que si el motoverso, que si el motomami, que si... Ya se inventarán cualquier cosa. Y creo que pues es como el agujero en la capa de ozono o como el aumento de las temperaturas, la crisis climática. Es que esto es nuestro futuro. Es que aunque y quizá, una puntualización. Quizá si en lugar de delegar tanto, no lo sé, yo no tengo hijos, no tengo ninguna autoridad moral para opinar, pero me da la sensación de que quizás si en vez de delegar tanto en las redes sociales, que yo veo a las parejas, amigos que conozco que tienen hijos, que enseguida le plantan el móvil al niño para que esté callado y que mire YouTube y que mire Dora la Exploradora y que no dé la tabarra cuando quedamos para tomar algo, ¿no? Y luego se le dice, ese es el que dice y el que se queja mucho. A eso voy, de las redes sociales, en vez de delegar está patrocinando en los colegios, modo. La responsabilidad en los colegios, o delegar la responsabilidad en las redes sociales, a lo mejor los padres, no sé, no lo sé porque no soy padre, pero a lo mejor los padres tendrían que ser un poco más padres y controlar más qué uso hacen sus hijos de las redes sociales. Hombre, los padres son los que tienen la responsabilidad de educar y darle valores al hijo para saber un poco cómo tiene que hacer. En realidad, los centros de educación están para reforzar eso y para darles conocimiento. Esa es la teoría. Pero los libros son buenos. Se escribió el Quijote y se escribió también el Mein Kampf. ¿Prohibimos los libros? Pues no. Evidentemente. Yo creo que hay un problema muy, muy importante y que se habla poco de él, y lo ha comentado Mado, y es el tema de los suicidios. O sea, cada vez es terrible, es terrible. Eso sí que es una pandemia. Pero por una eso razón muy sí sencilla. Que, entre los jóvenes, ¿eh? Y cada vez más jóvenes. Es que antes el acoso se daba en el ámbito escolar. Pero cuando la víctima llegaba a su casa, y esto está muy estudiado en la victimología, cuando llegaba a su casa tenía un momento de paz. Ahora el acoso le persigue en el teléfono móvil o en el ordenador y es 24 horas al día. Y yo tengo amigos profesionales que se dedican a tratar este tema, y que alguno de ellos, el otro día estaba hablando con uno que me decía que lo había dejado porque ya no aguantaba más enfrentarse a padres cuyos hijos de 14, 15 años se habían suicidado por el acoso en las redes sociales. Pero... No. Es que en los centros no saben cómo terminar de gestionar eso, entonces te ves como muy impotente, no notas ayuda. Y por otro lado, en Australia ahora ya se están planteando volver a los exámenes con lápiz y papel. nada de cosas telemáticas, ni ordenadores, ni... porque además encima los trabajos te los hacen con las inteligencias artificiales estas, lápiz y papel, como la vieja, o sea, que no pasa nada, que en el pasado ya había cosas buenas, ¿no? Entonces yo creo que no es tan difícil de solucionar, pero hace falta un compromiso mayor por parte de los padres, pienso yo. Lo que pasa es que, vamos a ver, las grandes corporaciones tecnológicas que están detrás de las redes sociales tienen un poder enorme, un poder absoluta, y se la pela todo esto. Un poder absolutamente enorme que utilizan con un objetivo fundamental, que es obtener rendimiento económico, básicamente. Y para eso, yo creo que lo hemos comentado aquí más de una vez, lo que buscan es que el usuario esté el máximo tiempo posible en esas redes sociales, ¿no? Y para eso se utilizan toda una serie de técnicas y de hecho programan softwares de inteligencia artificial que son los que manejan las redes sociales. O sea, no hay un ser humano al mando, sino que son programas de inteligencia artificial cuya finalidad es esa, que el usuario esté el máximo tiempo posible frente a sus dispositivos, sea un ordenador, sea un teléfono móvil, sea una tablet, precisamente en esas redes sociales. Y yo ya he comentado en este programa las declaraciones de algunos de los programadores de esos software de inteligencia artificial, como el famoso Jaron Lanier, que él dice, no, que él no tiene redes sociales. Y él dice, no, es que los programas que nosotros hemos programado, los software de inteligencia artificial, que ya funcionan por sí solos, es decir, que ya van evolucionando por sí solos, son máquinas de control mental. Y ya está. Bueno. Son máquinas de control mental, Miguel, pero el ordenador, pero el móvil, no saca una mano por la pantalla. Espérate, que no he terminado. Espérate. Vamos a ver. ¿Qué está ahí? Esa es la realidad. Ahora, no podemos obviar que las redes sociales son un elemento básico en nuestras vidas. Ya no solamente para el ocio, claro, sino para el trabajo. Y que forman parte de nuestra vida diaria. Entonces, esto de que a veces este discurso de que los jóvenes de hoy en día están perdidos, ¿no? Porque están todo el día con las redes sociales, los de antes salíamos a la calle y nos relacionábamos más, ahora las redes sociales es todo perverso y tal. Bueno, lo que pasa es que la sociedad va cambiando, ¿no? Y el discurso de los mayores siempre es el mismo respecto a los jóvenes en todas las épocas, ¿no? Antes era mejor y ahora los jóvenes están perdidos porque la modernidad es una mierda. Es todo, ¿no?, como se gestione, ese es el tema. Claro, y entonces es que tampoco es así. Yo creo que las cosas van cambiando. De verdad. Y bueno, ahora dejamos hablar a Juanjo, que es padre también, y si no, no va a opinar. Pero que, por ejemplo... Padre de un bebé. Ahora los chavales... ¿Un bebé de cuántos? 30 años, yo creo que puede tener. Ya le he ido cogiendo cariño y todo, de tanto tiempo, ¿sabes? Dentro de nada, abuelo. Los chavales ahora no se dan los teléfonos cuando dicen, dame tu Instagram. Claro. No es, oye, pásame tu teléfono, no, dame tu Instagram. Es así. Bueno, pero eso lo habríamos hecho está nosotros cuando teníamos 15, claro, 20 claro, años. Está claro, integradísimo, o sea, pero que es que depende... Pero eso no es malo, ¿no? No, pero claro, que, claro. A lo que yo me refiero, yo hablo de lo que yo veo. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y tengo muchos amigos que tienen hijos. Y sentido común, que también vale. Bueno, tú lo has visto con los hijos de Pili. O sea, cuando yo estoy con los hijos de Pili. Sí, que es una como amiga, es que todo el mundo lo conociera. Es una amiga. De toda la vida. Un saludo, Pili. Pues mira, seguramente lo estará oyendo. Pues cuando yo estoy en esa casa, los niños no tocan el móvil. Cuando yo estoy con mis sobrinos... O sea, ¿eres el ogro? No, soy payaso, pues jugamos al ajedrez, les hago magia, jugamos a montones de cosas. Ah, pues estarán claro, encantados. Pero eso que, evidentemente, pero eso que requiere tiempo, dedicarles tiempo. Y yo lo que veo, y supongo que lo verá todo el mundo que tenga ojos, es que la mayoría de los matrimonios, cuando están en una terracita, cuando se van al restaurante, ¿qué haces? Pues ponerle el YouTube al niño y que no molestes. Mira qué entretenido está, qué bueno es. Nosotros crecimos sin móvil, a nosotros nuestros padres no nos ponían, no iban con la tele ahí de plasma para ponernos un VHS. Y se daba un coscorrón. No, claro, pero no, eso implica hay otra cosa, compromiso. Y es que se ha unido el auge de las redes sociales, donde lo que prima es la exposición pública, con una sociedad hipercapitalista en la que vivimos, donde se prima el éxito y la popularidad. Y además se prima también la competencia. Entonces, eso da mucha depresión. Claro, entonces los chavales están todo el día compitiendo para ver quién es el más popular, a ver quién sube el vídeo más guay, a ver a quién le dan más likes, a ver quién sube la foto que genera más repercusión entre sus amigos, incluso fuera del círculo de sus amigos, en las redes sociales, y luego se genera una competición también entre ellos para ver quién tiene más éxito y quién triunfa, ¿no? Y yo creo que, bueno, a veces eso es una fórmula, el auge de las redes sociales, el poder de las grandes corporaciones que lo que tratan es de manipular al usuario para que esté ahí el máximo tiempo posible. Y por otro lado, esta sociedad hipercapitalista en la que vivimos, donde prima la competencia, el éxito y la popularidad. Y entonces, ¿qué hacemos? A ver el informático. Pero más allá de eso, fijaros, más allá del tema de los suicidios, del ciberacoso, de la comparación, ahora incluso hay una tendencia en Instagram de que los jóvenes ni siquiera están subiendo fotos. Y tienen dos Instagram, ¿vale? Tienen varias cuentas. Pero sí están todo el día haciendo lo que se llama el dumb scrolling, ¿vale? Que es que se tiran las horas haciendo scrolling y viendo contenido. ¿Qué es scrolling? Y ahí es donde viene Especifica. El scrolling es que tú vas pasando en TikTok, por ejemplo, para arriba. Sí, es lo mismo. Sí, bueno, sí, para eso sí. Están que tú, también, que, ¿no? Que vas haciendo scrolling sí, con el dedo, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Lo que pasa es que cuando tú estás viendo ese contenido, cada vez que el cerebro ve un contenido nuevo, tiene un pequeño chute de dopamina. ¿Qué pasa? Joder, que la dopamina tengo que tener un está montón relacionada de ya, ¿eh? Hombre, pero eso es un sistema de recompensa adictivo que ¿ah, genera sí? una adicción profunda, y el algoritmo de las redes sociales, de Facebook, de TikTok, de Instagram y todo eso está especialmente diseñado para mantenerte ahí todas las horas posible, para ponerte esa publicidad también encima. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más estás haciendo scrolling, más se acostumbra como tu cerebro a ese chute tele, de dopamina, como todo. Y menos efecto le hace al final del día. Y como tú te tiras las horas ahí intentando acceder a contenido cada vez más nuevo y tener ese chute de dopamina cada vez mayor, resulta que tú cada vez tienes más intolerancia al aburrimiento, que tú estás ahí sintiéndote cada vez más miserable, más deprimido y más ansioso, porque es lo que los estudios demuestran, que estar pegado a la pantalla de una red social como Instagram o TikTok y no de un videojuego, ni del metaverso, ni de otro tipo de nuevas tecnologías, no estamos hablando de eso, ni siquiera de Twitter, estamos hablando de TikTok, de Instagram. TikTok especialmente tiene un algoritmo muy perverso, ¿vale? Y que fíjate qué contradictorio, que en sus creadores en su país ni siquiera existe. Bueno, pues eso es lo que hace que te deprimas, que al final del día pero tú estés claro, fuera de ti, no estés en el mundo. Yo creo que el problema es que si el problema está en lo que las redes sociales se fomentan incluso, o lo que la sociedad fomenta, que es enseñarse al mundo, enseñar tu supuesta felicidad, enseñar, pues mostrarle tu supuesto logro, tu posesión. Igual la sociedad es o la que tiene que cambiar. O ver cómo un chino despelleja a una foca. O ver cómo un chino despelleja a una foca. Hombre, en el otro pero lado eso del mundo. No es si a veces, lo habitual, eso si, no es habitual. No, pero a veces ni siquiera es la vida de otros. Es que TikTok no es eso. ¿Tú tienes TikTok? Yo no tengo TikTok. Bueno, tienen todos los teléfonos. Él tiene reloj. Pero, TikTok y de vez en cuando lo veo, pero no lo tengo. Tiene un casino. Bueno, lo que se está viendo en TikTok, claro. O sea, a ver si quieres eso. TikTok, Mado, TikTok, a ver qué opina Juanjo, que es informático también. No, yo, es que no sé. Yo creo que más o menos voy a decir lo mismo que habéis dicho. Yo creo que hay como tres pilares en todo esto y que habría que tratar de meterle mano a los tres. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo hacerlo. Uno es lo que habéis estado comentando, que vivimos en esto que denominan el capitalismo de la atención. Han convertido la atención en negocio y en una manera de monetizarlo. Claro, para hacer eso, ¿cómo lo aplican? Pues tratan de aplicar neuromarketing, que es explotar las vulnerabilidades que tenemos en nuestra mente. Y claro, tú eso lo puedes explotar de muchas maneras, y una de las que lo están explotando es que tú te mires a ti mismo a través de lo que piensan los demás de ti, que es todo el tema de los likes y todo esto. Entonces, claro, tú eres en función de los likes que acumulas, de las opiniones de los demás. Entonces, claro, al final te pones en manos de los demás para tomarte la medida de ti mismo. Entonces ahí tienes una fragilidad mental brutal, ¿no?, que desencadena todo lo demás. Entonces, habría que tratar de meterle mano a las tres cosas. ¿Cómo cambias ese capitalismo de la atención, ¿no?, que además no tiene ningún tipo de filtro, porque les da igual, es lo que dice Mado, da igual. Lo importante es que explotan esas vulnerabilidades. Hay un desarrollo de la psicología brutal, que cada vez conocemos más cómo funciona el cerebro, y nos convierten en junkies de las redes. Entonces, es un círculo que se va alimentando a sí mismo, y yo creo que habría que atacar tres frentes. Muchos comentarios en Twitter con el Almadía Rosavientos. Naves nos dice Manuel, dice, un saludo, Pili. Cristian Mico dice también, Pili, hola. Ha triunfado totalmente el personaje. Y mucha gente también nos da opiniones y nos genera una serie de comentarios y nos da una serie de comentarios. Enganchados virtuales, drogadictos tecnológicos, dice Lady Macala. También otros oyentes, como Ángel Domínguez, dice, los padres deberían tener más control sobre sus hijos en relación con las redes sociales. No es de recibo que niños y niñas tengan ese acceso tan fácil sin control por parte de sus padres. ¿Qué tema tan bielagudo? Nos dice otro oyente, me friki la vida, dificilísimo crear el cuchillo y luego pretender que solo se utilice para cortar pan. Esa es, bueno, pues la opinión generalizada. Yo creo que no sé lo que puede decir uno u otro, pero me parece que el problema no está en las redes sociales, está en las personas que manejan las redes sociales. Evidentemente. Las redes sociales no son el infierno. No, no, evidentemente. Lo hemos creado nosotros. Las redes sociales son un instrumento. Claro. Y como una escopeta del calibre 12, te puede servir para cazar y alimentar a tu familia o para convertirte en un spree killer. Claro, pero es diferente. No nos hace falta una pistola. Pero no, las redes no son neutrales. Es que no son neutrales. Los algoritmos no son neutrales. La gasolina con plomo, ¿dónde está el peligro? ¿En la gasolina con plomo o en el uso de la gasolina con plomo? Claro, es en el tabaco, ¿dónde está el peligro? No es un teléfono móvil. En el uso del tabaco, claro, vamos a ver. Y una cosa que me gustaría puntualizar, que estoy viendo aquí comentarios en Twitter sobre los videojuegos, no sé qué, no sé cuántos. Los videojuegos no son TikTok, no son Instagram, no son YouTube, no es una red social. Los videojuegos pueden ser y pueden tener efectos positivos para el cerebro. Hay muchos estudios que apuntan que realmente jugar videojuegos puede tener efectos muy positivos y desarrollar habilidades cognitivas y tiene efectos positivos en el cerebro humano. Las redes sociales, todo lo contrario, reblandecen el cerebro, reduce la materia gris, lo dijo Miguel en una tertulia, nos hacen cada día más gilipollas, te dejan inservible para cometer labores intelectualmente complejas. Estamos creando una sociedad con déficit de atención. Y ahora vamos a escuchar aquí en La Rosa dos Ventos, en la tertulia Zona Cero. Llamamos a la gente que siga dando su opinión sobre lo que acabamos de hablar con Almadía Rosavientos. En las 2:25, una mujer uruguaya aparece o dice y asegura, ahora contamos más información, que puede ser la reencarnación, nada más y nada menos, que de la artista Frida Kahlo. Bueno, les contaba que a los 28 años fue cuando tuve un despertar espiritual. Fue un proceso que empezó y que todavía estoy viviendo, pero me trajo un millón de posibilidades y de descubrir cosas. Justamente haber descubierto que en otra vida fui Frida fue una de ellas. A todo esto también a los 19 años había tenido una relación online con alguien de México que había alimentado mucho mi amor por este país y por sus costumbres. En el 2019 tengo la oportunidad de ir a presentar mis libros porque soy escritora y bueno, obviamente quería ir a la casa de Frida, a la Casa Azul. Bueno, pues esta que hemos escuchado es la mujer que dice que puede ser la reencarnación de Frida Kahlo. Y lo dijo en TikTok, además. Sí, en TikTok, y tuvo una relación virtual con una persona de México. Yo es que hay cosas que no entiendo, que me parecen asombrosas, que me parecen ilógicas. Y habla de espiritualidad. ¿Quién va a hablar ahora, Manuel Carballal? Tú. Hubo una vez una frase que dijiste a propósito de una persona que hablaba de espiritualidad. Dijiste, tanto, tanto amor, amor, amor, amor, que dice mucho amor, amor, amor, te trata a mordiscos. Sí, esto se ve mucho en los grupos espirituales, sí, sí, esotéricos, sí, trascendentes, contactistas, mediúmnicos y demás esdrújulismos, porque hay que hablar con esdrújulas. Para ser espiritual tienes que hablar con muchas palabras esdrújulas. Y esta es la última reencarnación de Frida Kahlo, porque ya hay otras, como hay muchas reencarnaciones de Napoleón, como hay muchas reencarnaciones de Julio César, como yo creo que es un fenómeno que tiene más que ver con la psicología que con la parapsicología, en este caso, el sentir una fuerte empatía en el caso de esta chica, de Jessica González. Ella, lo que cuenta en su TikTok es que tuvo durante su infancia muchos sueños lúcidos muy recurrentes, con una casa, con unos pasillos, con unas habitaciones, sueños que se le repetían. Ella se veía peinándose delante de un espejo, así un poco cejijunta. Claro, tenía que ser Frida Kahlo, ¿no? Y pues muy característica, ¿no? Frida. Y entonces en el 2019 hizo un viaje a México, visitó, como muchos otros turistas, la casa de la infancia de Frida Kahlo, y dijo: tate, si aquí es donde he estado yo, soñando, y sintió esa empatía. Y eso es un fenómeno que está estudiando neurología, que es, digamos, que es un estímulo en el lóbulo temporal que produce esa sensación de déjà vu, de que ya lo he vivido, yo ya he estado aquí, aunque no lo hayas hecho. Bueno, los neurólogos también intentan buscar explicación a lo que es un listo y un listillo también. También, sí, claro, intentan buscar explicación, claro, a todas sus cosas. Sí, sí. No, pero, y un tonto y un tontillo también. En este caso, yo no creo que sea una listilla, porque yo he conocido muchas personas que realmente se creían la reencarnación de un personaje célebre. Gente que se sentía muy identificado, sentía mucha empatía por la cultura romana, y que de repente viajan a Roma y ven el Coliseo y dicen: yo estuve aquí, yo morí aquí, y realmente se lo creen, o con la cultura japonesa o con un personaje en concreto. Lo gracioso es cuando ya conoces a varios que son la reencarnación del mismo personaje. Acordaros que allá en los 80, no, en los 90, yo intenté la... Oye, qué debate, Napoleón contra Napoleón, aquí en el estudio. Estás dando una idea horrible. Yo en los 90 intenté la maldad de juntar en un plato de televisión a varias reencarnaciones del profeta Elías. ¿Ah, sí? Estaba un vidente de Alcira, estaba Giorgio Bongiovanni, había varios personajes mediáticos que ellos aseguraban que habían sido la reencarnación del profeta Elías. Entonces yo tenía muchas ganas de juntarlos a varios a ver quién era más Elías, ¿no? Porque un amigo psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Concho, en Santiago de Compostela, me contaba que allí tenían en tres pabellones tres reencarnaciones de Cristo. Claro, y que tenían que tener mucho cuidado de que no coincidiesen en el patio, porque al final, claro, cuando coincidían, yo soy... Claro, tú eres el falso, no, tú Jesucristo eres. Esto soy yo, no, no, claro, soy yo, a mí me lo ha dicho Dios, yo no te he dicho nada. Y al final terminaban repartiendo cuerpos de Cristo, ahí unos con otros, para ver quién era más Cristo, ¿no? Pero sí es un fenómeno muy curioso esto de las reencarnaciones de los famosos. No, el experimento de lo de los Jesucristo se hizo en Estados Unidos en los años 60. Hubo un psiquiatra en Michigan que reunió... De hecho, hay una película, que no sé si es de Richard Gere, que hace el de doctor, y recrea lo que fue, que él puso en marcha una terapia porque tenía tres personas que se creían en Cristo. Entonces los enfrentó para, de alguna manera, tratar de tomar conciencia de que podían estar en el error y salir un poco de esa situación. O sea, que se llevó a la práctica con una finalidad terapéutica. Y al final concluyeron que Cristo es tan grande que se podía reencarnar en tres personas. Claro. Pues mira, lo que ocurrió... Recuerda, no, que era trino, Padre, Hijo, Espíritu, claro, Santo, o sea, da para tres, como mínimo. No recuerdo muy bien, pero hubo uno que sí que más o menos como que salió de la historia, otro que salió como más reforzado, y otro que también creó... Porque luego también resultaba que había dos vírgenes Marías también por ahí. Entonces, sí, es verdad, ¿eh? Entonces hubo, pero sí que hubo cierta evolución psicológica, claro, cuando se les pusieron como a sí mismos, sí que hubo ahí una cierta evolución, y recuerdo que uno sí que empezó un poco a tomar conciencia de tal, pero luego adquirió otra personalidad distinta. O sea, es raro, raro, raro es esto, como las tierras, algunas. Como las tierras, si te parece, vamos a escuchar cómo decían la noticia sobre, sí, este hallazgo, que en principio es un notición. Suecia afirma haber hallado el mayor depósito de las llamadas tierras raras de toda la Unión Europea. La compañía minera LKAB indicó en un comunicado este jueves que hay más de 1 millón de toneladas de esos minerales en el extremo norte del país. Bueno, pues así visto, dices, fenomenal, fíjate, ya no vamos a estar dependiendo de China, que de momento, según cuentan los expertos, en la actualidad la Unión Europea está tan dependiente que 98% de las tierras raras las sacamos de China. El 98%, según lo que indican en el artículo que comentan sobre estas tierras raras. Y este yacimiento, pues nada, están muy contentos los suecos y dicen pues que es algo fantástico porque así vamos a estar más independientes y que es absolutamente crucial para el futuro. Es el yacimiento de Kurina, es una gran región minera que está ahí en el país escandinavo y, como decía en la noticia, es 1 millón de toneladas de óxidos de tierras raras. Ahí más o menos dicen que equivale a un 1% de las reservas mundiales de tierras raras que hay en todo el mundo. Y bueno, pues la verdad es que los materiales que se pueden encontrar ahí es el neodimio, el sadiodimio, bueno, unos nombres rarísimos que en realidad se utilizan para imanes empleados, por ejemplo, en los coches eléctricos y las turbinas eólicas, en los teléfonos inteligentes, las pantallas de las computadoras y las lentes telescópicas. Todo esto porque es importante, porque resulta que además de tener pocas tierras raras en Europa, con toda la dependencia y toda la tecnología y todo el futuro que vamos a tener, según los expertos, en 2030 la necesidad se va a multiplicar por 5. O sea que, imaginaros cómo estamos. Y encima, en 2035, todos los coches de gasolina y diésel ya no se pueden vender. Ya no puede haber. Entonces, claro, si tienen que estar creando coches eléctricos, necesitan tierras raras. Si tienen que crear teléfonos más inteligentes, tierras raras. Las pantallas, tierras raras. Pues eso, las turbinas eólicas para darnos energía que sea una energía limpia y pasar esa transición y quitar todas las cosas fósiles, necesitamos tierras raras por todas partes. La buena noticia es la que he dicho, que han encontrado este yacimiento que tiene 1 millón de toneladas. ¿Cuál es la mala noticia? Pues que como en Europa hay tanta burocracia para hacer la explotación de las tierras raras, resulta que se puede demorar de 10 a 15 años la explotación. Jolín, si en el 2030 vamos a tener ya la quinta demanda, o sea, que se va a multiplicar por 5, ¿cómo vamos a tardar tantísimo? Estamos fatal. O sea, lo encontramos y lo demoramos 10 o 15 años. Yo que no entiendo nada. De todas formas, 1 millón de toneladas nos puede parecer mucho, pero seguramente reduciría esa dependencia del 98% al 97,5. Se ha dicho que es un 1%. Claro, es un 1%. Bueno, ¿quieres, claro. ¿Queréis que os dé otra noticia peor? Venga, dinos. Pues peor sería, como pasa siempre, que la explotación se la dieran a China, porque todas las canteras y fábricas de mármol que había en la provincia de Alicante se la quedaron los chinos, las desmantelaron, cogen la piedra de las montañas, se la llevan a China, la manufacturan y luego la venden a nosotros otra vez más cara. Hay que ser bobo, ¿eh? Fíjate que lo llevábamos pues haciendo con el tema del arte hace antiguamente, que se llevaban todas nuestras cosas y luego las ponían ahí de mala manera y lo vendían, y mira, lo seguimos haciendo. Bueno, la culpa de los chinos, como siempre. Que lo quieren todo. Sí, echamos la culpa de todo. Echamos la culpa también de hasta de lo bueno. La cuestión es echarles la culpa de algo a los chinos. Yo es que China es una cuarta parte de la humanidad. Yo no creo que la culpa sea de los chinos. Bueno, yo creo que la culpa es de quien vende las... Claro, evidentemente. Yo no he dicho que la culpa sea de los chinos, ¿sabes? Claro. O sea, no. Yo creo que la culpa es de quien dice, ¡ay, qué querrán! ¡Ay, han venido aquí a salvar la economía! Eran unos tiempos muy duros en la provincia de Alicante, la crisis del 2008. ¡Ay, van a permitir que la fábrica de trabajo, esto va a seguir adelante, claro, se van a conservar los puestos! ¿Por qué estarán comprando tantas fábricas de mármol? Las compraron todas y cuando ya las tuvieron en su poder, las desmantelaron, despidieron a todo el mundo, las cerraron y lo que hicieron es eso, llevarse las piedras a China, allí las manufacturan y nos las venden. Es decir, ¿de quién es la culpa? Pues de quien has tenido la candidez de pensar, ¿sabes? De quién la ha vendido al claro. final, porque has vendido pues una industria y un medio de subsistencia que había en ese país y la posibilidad de que lo pudiéramos explotar los alicantinos. Es que atontan a los gerentes con tanto TikTok. Y claro, y luego ya hacen con ellos lo que quieren. Bueno, pues, que sí, di que sí, Manu. A ver, ¿qué pasa, Miguel Pedrero? ¿Qué pasa con Harry Potter? Conspiración. con Harry Potter o Harry de Inglaterra o Harry ese sucio. El sucio. Eso era una película. Eso era una película. A ver, céntrate, ¿no? ¿Qué sí, Harry? Ese no, tenía, ojo, ojo. Ese no tenía redes sociales. No, no, no. Y eso que Harry, del que vamos a hablar, esto es una broma, ha hecho una reconversión en su tiempo, con su tiempo, con su... que me parece muy digna como persona, ¿eh? El príncipe Harry, ¿eh? Sí. Bueno, yo no lo conozco tanto, pero... Bueno, yo no lo conozco ni tanto ni nada. No lo tratas mucho, ¿no? No le sigues en Instagram. No, me da que no. Pero una persona que ha renunciado a su presencia en la Casa Real Británica, como en su caso, una persona que ha hecho una lucha, que ha hecho una denuncia sobre el racismo en la Casa Real Británica y toda esa serie de cosas, con ese pasado que tiene tan horroroso en algunos casos, pues me parece que desde su posición ha hecho bastante por la dignidad. Ya veremos al final en qué queda la cosa. Bueno, porque igual yo le veo familias, que da un poco tumbos. Igual las familias de los talibanes que se cargó no opinan. No, todo depende de cómo lo mires, claro. Él no se cargó. ¿Cómo que no? No, es lo que cuenta su libro. 25 talibanes que lo ha dicho. Eso es lo que él dice en el libro. Eso es lo que ríete tú de aquel destripador, un aficionado. Bueno. Y encima acusa a su hermano que dice, oye, que yo el disfraz que me puse de nazi fue de William, que me lo dijo. Yo no. Fue idea de este que va a ser rey. Este que me vistió de nazi. O sea, que cuidadito. Bueno, pues es... Qué monárquicos estáis, madre mía. Bueno, pues... Él renunció a la monarquía. También es importante. Y le ha renunciado ahora. No le juzguemos a la persona porque fue hace 15 años. Pero Bruno, que no tenemos ni idea de lo que ha pasado ahí dentro. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué líos habrán tenido? ¿Qué fue yo? Si me echáis la bronca a mí, es que lo sabéis todo. Yo a mí me caía fenomenal Lady Di. Esa sí que me caía guay. Bueno. Pero esto es otra cosa. Es el hijo. Venga. Bueno, la noticia es que el príncipe Harry se fue a consultar a una medium y contactó con su madre, con la princesa Diana. O sea, que estaba con las cabras también. Ya la fastidiado. Esa es la historia. Bueno, pues esto además lo cuenta él mismo en su esperada autobiografía En la sombra, que tanta polémica ha traído. También por todo lo que tiene que ver con su salida, ¿no? Porque era un secreto absoluto por parte de las editoriales que tenían los derechos, pero en este caso hubo toda una serie de filtraciones y al final pues se decidió vender el libro, que saliera antes de lo previsto, y finalmente pues se dieron cuenta de que había sido una mala opción porque no tenían preparado todo el proceso de marketing, ¿no? Entonces decidieron volver a retirarlo, pero claro, ya algunos medios de comunicación en ese corto espacio de tiempo se hicieron con el libro, entonces ya no hubo manera de parar la cascada de revelaciones sobre ese libro. Bueno, básicamente en esta autobiografía del príncipe Harry de 38 años, pues todo el libro está preñado de un sentimiento y es la tristeza por la muerte de su madre, de la princesa Diana, y todo lo que le ha afectado a lo largo de su vida. Y eso le llevó a buscar ayuda en una mujer. Él nunca utiliza en el libro la palabra medium o vidente, habla de una mujer con poderes que tenía la posibilidad de transmitirle un mensaje de su madre fallecida. Recordemos que la princesa Diana murió en un accidente automovilístico en París en el año 1997, cuando el príncipe Harry tenía 12 años. Y él cuenta en esta autobiografía que eso le afectó muchísimo hasta el punto de que asegura que ha estado un montón de veces en el túnel donde murió su madre en ese accidente de tráfico, intentando comprender qué pudo pasar, cómo se pudo producir ese accidente. Y él cuenta que ha ido muchas veces a ese túnel en París para estar allí y tratar pues de captar algo, de averiguar cómo pudo ser ese accidente. ¿Y le dijo algo interesante esta mujer? Bueno, él cuenta esta historia al final de su libro, donde cuenta, parece que los aspectos más interesantes de su autobiografía, como es su matrimonio con Meghan Markle, con esta actriz estadounidense, todas las relaciones problemáticas con la familia real, e incluso la agresión que él dice que le propinó el príncipe William, su hermano, en una ocasión. Él, como digo, nunca nombra la palabra medium ni la palabra vidente, no dice dónde ocurrió ni cuándo, tampoco nombra a la mujer involucrada, a esta medium o mujer con poderes, Y él dice, le reconoce, que obviamente él sabía que había un alto porcentaje de posibilidades de engaño en esta mujer, que fuera un fraude, que lo quisiera engañar. Pero dice que acudió a esta mujer porque una serie de amigos de confianza se la recomendaron. Es decir, que sus amigos de confianza ya habían acudido a esta mujer con poderes, que me imagino que era una, o que es una médium con una consulta. Me imagino, ¿no? Él dice que en el momento que llega al lugar en el que se encuentra con esta mujer con poderes, él dice que se sientan juntos y siente una extraña energía a su alrededor. Y que en ese momento la mujer le dice, siento una extraña energía. Por lo tanto, el príncipe Harry dice, aquí puede haber algo. Y lo siguiente que le dice la médium es, tu madre está contigo. Y él le responde. Qué dos cosas más raras. Bueno, obviamente, ¿qué le va a decir, no? ¿Quién podría pensar eso? ¿Quién podría pensar eso? Bueno, y Harry le responde, lo sé, he sentido eso últimamente. Es decir, que ha sentido a su madre a su lado. Y la médium, esta mujer con poderes, le dice, no que ha estado contigo últimamente, sino que ahora mismo está aquí contigo. Y en ese momento dice Harry que se le humedecen los ojos porque se emociona, pero que siente un extraño calor en el cuello. Y la mujer le dice... Un puntero láser, tenía un puntero láser. Y la mujer le dice que su madre le quiere transmitir un mensaje y le da el siguiente mensaje. Lady Di le dice a esta mujer con poderes para que le transmita a su hijo. Le dice que sabía que él, su hijo, estaba buscando claridad y sentía confusión. Y sabía que tenía muchas preguntas que hacer, pero que no era el tiempo de las respuestas. Que las respuestas ya llegarían más adelante. Ven más con veces. El tiempo. Ven más veces. Y le transmite otro mensaje. Que el príncipe Harry estaba viviendo la vida que ella no pudo vivir. Y le dice lo siguiente. Ah. Estás viviendo la vida que yo quería para ti. Es decir, bueno, tampoco hace falta ser muy inteligente para transmitir este mensaje, porque Lady Di también se desapegó de la familia real, tuvo muchísimos problemas con la familia real británica, y ella quería salirse de ese círculo y vivir su vida. Lo que ha hecho el príncipe que... Pero además, como esta mujer, seguro que no conocía a quien tenía delante, no tenía claro ningún dato de la persona que tenía delante, que claro, a sospechar. Lógicamente, sabía de quién se trataba. Pero entonces dice el príncipe Harry, dice, vale, todo esto está muy bien, pero yo necesitaba una prueba, una señal, ¿no? Ahí claro. Está. ¿Y cuál es la señal? Claro. Entonces, hay la médium, esta mujer con poderes, le cuenta una historia sobre un adorno de Navidad. Algo que pasó con un adorno de Navidad y que su madre, Lady Di, sabía porque estaba allí en su casa cuando ocurrió esto. Esta mujer con poderes le transmite lo siguiente. Tu madre dice algo sobre un adorno navideño de una madre o de una abuela. Un adorno navideño que cae. Y claro, efectivamente, Harry dice que durante las pasadas Navidades, pues su hijo Archie, de 3 años, rompió accidentalmente un adorno del árbol de Navidad, un adorno con la forma de su abuela, de la reina Isabel II. Y entonces Harry dijo... De chocolate. Dice que bueno, que... Es difícil explicar porque era más vieja la abuela que la Navidad. Y dice que dice Harry, le dice a esta mujer con poderes, sí, eso pasó... Y Archie, su hijo, intentó arreglarlo. Y la mujer, la médium, le dice, bueno, tu madre dice que lo vio y se rió de todo eso. Bueno, esto es básicamente la escena que cuenta de la consulta. Madre mía. La mujer esta no se llamará Anne Germain, ¿no? Con poderes, ¿no? Y bueno, pero esto obviamente no es lo más interesante del libro, sino que Harry revela sus problemas con el alcohol y con las drogas, sus peleas y sus líos con los paparazzi, su pelea con su hermano y que mató, como decía Manuel, a 25 talibanes cuando estuvo en Afganistán con el ejército británico. Por cierto, una de las cosas que dice y que cuenta es sus relaciones complicadas y complejas con su hermano. Porque los hermanos y la inteligencia artificial, también Juan José Enseadoro, son noticia, ¿no? Bueno, lo que son es que han hecho una inteligencia artificial que lo que hace es que reemplaza a unos humanos en un puesto de trabajo. Y lo ha estado haciendo durante una serie de meses sin que nadie se dé cuenta. Entonces ha habido una empresa que se dedica a lo que es un medio de comunicación, que está especializado en lo que son desarrollos tecnológicos y todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con temas de ahora mismo que también las tecnologías y las criptomonedas, toda la criptoeconomía, pues también es un mercado financiero. Pues esta empresa que se llama Zenet, lo que ha hecho ha sido desde, calculan, porque todavía la empresa no lo ha hecho público, pero se lo ha detectado, que ha estado publicando artículos con inteligencia artificial sin que nadie se dé cuenta. Entonces, ha habido una persona que, a ver, ellos de hecho lo firman el artículo diciendo este artículo se ha generado utilizando tecnología de automatización. Entonces parece como que es la de redacción y tal. Llevan ya 73 artículos generados de esta manera y nadie ha criticado nada, nadie ha sospechado nada, nadie le ha puesto ningún pero. Son artículos que tienen que ver con el contenido, sobre todo información de tipo financiero, como y también de pues sobre todo pues por ejemplo de algunas aplicaciones que se utilizan para esto, para hacer pagos online y cosas por el estilo. Bueno, pues lo van explicando y funciona perfectamente. Ha habido ya, cuando ya se ha descubierto, ha habido determinados medios de comunicación. O sea, que no lo han descubierto ellos. No, ellos siguen. De hecho, los periodistas que se han dado cuenta, porque esto surgió un comentario en Twitter como diciendo, oye, ¿os habéis fijado que esta empresa que referencia los artículos parece que los está haciendo una aplicación, una inteligencia artificial? Y entonces ya los medios de comunicación trataron de ponerse en contacto con Zenet, que es esta empresa, y no han respondido a nada. Entonces no se sabe si van a seguir haciéndolo, si es una especie de prueba que han hecho y que han querido hacerlo así de una manera muy, muy discreta. Y claro, ahora la cuestión está, si esto se generaliza, que ya de hecho hay precedentes, porque por ejemplo la agencia Associated Press sí que genera este tipo de informes, pero incluso alardea de ello. Dice que es una forma de aprovechar la inteligencia artificial y presume de ser una de las primeras organizaciones que lo ha hecho. Pero lo hace también porque, bueno, hay muchas noticias de agencia que se reciben y tal, y entonces lo componen y lo hacen así, ¿no? Pero claro, aquí lo hacen, como digo, transparentemente. El Washington Post también utilizó la inteligencia artificial en la campaña de 2020 de las elecciones para hacer lo que eran todas las actualizaciones inmediatas de cosas que iban ocurriendo. Porque claro, los partidos te van mandando información, entonces la inteligencia lo coge, compilan y te hacen ya el... Entonces, bueno, se está utilizando. Pero claro, aquí hay una cosa que, por ejemplo, y es que esto es interesante, y es ¿qué papel va a tener Google en todo esto? Porque Google lo que quiere es premiar en principio los contenidos hechos por seres humanos. Tener en cuenta que Google, claro, aquí hablamos poco de él, pero Google es un gendarme. Google, si tú buscas y él te lo oculta, no existe. Entonces, en la medida que, por ejemplo, todos estos gestores también que hablamos, GPT-3 y tal, te generan también material adicional que puede posicionar un determinado contenido y, por lo tanto, pervierte el algoritmo también de Google. Entonces, Google va a tener que tratar de detectar qué cosa está generada por inteligencia artificial y qué cosa no. Y qué cosa por humano. Y en medida, por eso digo que aquí ahora es un papel, porque claro, es el semáforo. O sea, si te pone un semáforo en rojo, eso no sube. Entonces aquí hay una historia también de ahora mismo qué medida va a tomar Google ante la generación de contenidos con inteligencia artificial que puedan ser buenos, que tengan calidad, pero sin embargo no están hechos por humanos. La inteligencia artificial también está presente en una de las informaciones que vamos a dar y que vamos a exponer en este especie de contenedor que viene a continuación. Y es que gracias a la inteligencia artificial, una firma coreana ha creado a partir de grabaciones, de fotos, de vídeos, de testimonios de una persona y su imagen una realidad virtual. Esto es entre siniestro y llamativo. Juanjo, has informado sobre la inteligencia artificial, sobre lo que se puede conseguir, pero contactar con esta persona que falleció cuesta entre 10.000 y 20.000 euros. Esto es una aplicación que surge con todo lo que es esto de la gestión del duelo y que cada vez vamos a tener más aplicaciones de este tipo. Otra de las informaciones que se han ofrecido en estas últimas horas tiene que ver con el vestigio arqueológico más importante del mundo tras las pirámides. Me estoy refiriendo a los Moáis de la isla de Pascua, a esas estatuas que nunca se ha sabido exactamente para qué servían en la isla de Pascua. Los Moáis, la última investigación, el último estudio, ha determinado que cada estatua era algo así como un nutriente del suelo. Era abono, casi casi. Miguel Pedrero, tú has estado ahí, ¿eh? Sí, señor, ahí he estado. ¿Y esas estatuas son tan llamativas como nos imaginamos en foto? pues muchísimo más llamativa, sobre todo cuando las tienes enfrente. Pero normalmente la gente se fija en las estatuas, en los moais, y no se fija en lo que es verdaderamente importante, que son los ajus, las plataformas. Porque los moais han sido removidos de sitio y las plataformas siempre estuvieron ahí, por lo tanto ofrecen mucha más información para comprender muchas circunstancias sobre la construcción de esos moais y su relación con las estrellas. Ahora señalamos que un equipo de investigadores de la Universidad de San Andrews ha determinado que la búsqueda de extraterrestres no debe ser como la estamos haciendo, sino que lo que hay que buscar es lo que ellos llaman tecnofirmas. El nombre lo indica todo, ejemplos y muestras de la tecnología que tienen. Una exposición fantástica se encuentra en la Fundación Telefónica, protagonista el cerebro. El científico Ricardo Solé es el comisario de esta investigación. Nos quedamos con una declaración suya, una declaración que tiene que ver con las neuronas y tiene que ver con el estudio que hace del cerebro humano. Y gracias a su conocimiento, gracias a lo que sabe, habla y reivindica la importancia que tienen el conocimiento, el libro en papel, que es mucho más poderoso que cualquier medio digital. Otra investigación, en este caso de la Universidad de Harvard, señala que los gatos y los perros tienen capacidad para rememorar e imaginar experiencias buenas o malas. Según este estudio, los mamíferos pueden experimentar sentimientos placenteros y desagradables o desagradables asociados a la representación mental de un objeto. Otra investigación ha sido efectuada por el equipo de biogenetistas de Steve Pavo, que es el ganador de un Nobel, importantísimo el científico Steve Pavo. Pues bueno, esta científico, esta estudiosa, esta persona que es biogenetista, es Janet Kelso, ha llegado a la conclusión de que el 2% de los genes neandertales que poseemos los humanos se pueden explicar las diferentes reacciones que cada uno tiene ante el COVID. Se ha hallado vivo a un animal que se creía extinto. La historia del celegantos se repite. Se creía que había dejado de existir hace 40.000 años. Este animal, que es una especie de babosa transparente, que se creía y se pensaba que había desaparecido hace 40.000 años. El Cymatia coque, así se llama. Ese es el nombre científico. Pues bien, ese animal sigue existiendo. No todos los animales que están catalogados como desaparecidos lo hicieron, y seguramente en muchos casos, Miguel, son la explicación de algunas leyendas que nos hablan de seres criptozoológicos. Efectivamente, animales que existieron y leyendas que pululan por la zona, y esa es una de las características más interesantes del libro del que acabamos de hablar, cuyo autor es Ignacio Cabria. Así creamos monstruos. Así, bueno, creamos monstruos. Y hace poquitos hubo también mucho rumor de que había un puma o que había un animal que podía ser, y luego resultado ser un gato muy grande. Creo que he visto un lindo gatito. en la provincia de Cádiz se observó esto. Suele ser en el 99,9% de las observaciones un gato gigante, sí. Y se piensa un alimbicat, que son negros. Esos animales son negros cuando son reales, o cuando no se sabe qué son, suelen ser negros. Sí, es un fenómeno también muy interesante, porque cada cierto tiempo aparecen informaciones, imágenes sobre felinos de muy grandes dimensiones, se inician labores de búsqueda por parte de las autoridades y al final nunca se da con esos felinos. Bueno, yo ya sabes que tengo una opinión muy heterodoxa sobre todos estos casos, pero otro día te la explicaré. Y rápidamente, ¿tienes 3 segundos para decirlo? Bueno, pues yo creo que es muy interesante. Vale, 2 segundos. Rápidamente, el libro de Nacho Cabria, Así creamos monstruos, es interesante por una cuestión, porque plantea el origen de muchas creencias en la existencia de diferentes críptidos. Plantea cuál es el origen. Sin embargo, esos críptidos se aparecen y la gente los ve. ¿En serio? ¿Los ven? Sí, claro. ¿Como los fantasmas? Sí, más o menos. Como los que tiene que ver, ahora lo contamos, estamos al final de esta zona cero, de esta tertulia, y lo hacemos y llegamos al final con esta música. Nunca está de más escuchar a los Beatles, ¿eh? Y es que esta historia, esta canción, los Beatles tienen una historia también de fantasmas que contar, Miguel. Pues efectivamente, porque la primera esposa de John Lennon, Cynthia, ha contado en más de una ocasión, ella murió ya hace algunos años, ¿eh? Pero ella ha contado en más de una ocasión, y entre otros lugares, en sus propias memorias, que vivió con John Lennon en una casa encantada. Ella dice que en un momento determinado buscaron una gran villa con piscina y que al final encontraron... ¿Pero era la casa la que estaba encantada? Sí, sí, era la sí. casa. Ella, la que... ella muy encantada no estaba porque él se le iba la mano. Sí, sí. Es la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, hubo problemillas, sí. Hubo problemillas. Bueno, no... Sí, sí, no pongas caras, que es así. Esa circunstancia no la sé, ¿no? Pero sí es cierto que tuvieron un matrimonio bastante problemático, ¿no? Y además, bueno, Cynthia descubrió que la estaba engañando con Yoko Ono. Bueno, pero el caso es que dice que estuvieron en una... Pero eso no es un delito, ¿eh? No. No, es que había un Rolls por un Twingo. Bueno, claro, eso sí. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, básicamente, que se fueron a una casa y que en la casa pasaba de todo. Pues decía Cynthia que se le encendían las luces, los objetos se movían de sitio, que sentían una extraña presencia, etcétera. Y luego estuvieron en otra casa, precisamente en España, a las afueras de Almería, donde John Lennon estaba grabando una película, como gané la guerra, y estuvieron pues en una casona en Almería, y ahí también pasaban todo tipo de fenómenos paranormales, y uno de los testigos fue Ringo Starr, que estuvo unos días pasando un tiempo con ellos. Pero es que Cynthia hizo un pacto con John Lennon, que eso lo cuenta también en sus memorias, que el primero que falleciera tendría que darle al otro una prueba de que existía vida después de la vida, ¿no? Y la prueba que le prometió John Lennon a Cynthia, si moría antes, que al final falleció antes, es que se iba a presentar o le iba a dar una prueba con algo que tuviera que ver con plumas. Y ella dice que unos años después pues apareció un pájaro muerto en la chimenea de su casa. ¡Qué detalles! Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Miguel Pedrero, gracias. Manuel Carvellal, un abrazo. Gracias. Juan José Chezoro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, perdón, eso finalizado, continuamos en la Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Ahora mismo hablamos en Cuéntame Cómo Pasó. Silvia Casasola nos cuenta algo sobre el mundo y sus invitados también sobre el mundo de las investigaciones que existen sobre los chimpancés. Cuéntame cómo pasó. En muchas ocasiones he reivindicado el papel ignorado de mujeres que fueron importantes para la historia. Pero hoy en Cuéntame cómo pasó, vamos a recordar a Jordi Savater Pi, un hombre autodidacta que forjó su sabiduría como etnógrafo y naturalista explorando Guinea y el continente africano. Y para conocer todos los detalles nos acompaña Alfonso Parr. Él es filósofo, productor y director de un fantástico documental emitido en Radio Televisión Española titulado La extraordinaria historia de Jordi Savater Pi. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de... Bueno, pues un poco de explicar de qué va este documental y quién era Jordi Savater Pi, un personaje desconocido, sin duda. Creo que tú le conocías personalmente y yo no sé en qué momento te propusiste decir, bueno, yo tengo que dar a conocer su labor y todo el trabajo que realizó. Bueno, es cierto. Para empezar, el documental se llama Mayem. Mayem en Fang quiere decir no lo sé, y es un poco lo que nos pasa a todos con este personaje, y es lo que él decía cuando le preguntaban por qué era tan poco conocido en su país. Él respondía, era un hombre un poco socarrón, y decía Mayem, como decían los fans, pero él añadía que todo lo que ha hecho en su vida lo hizo porque era una cosa que le apetecía, le gustaba, y nunca ha buscado la fama. Bueno, yo a Jordi lo conocí gracias a mi mujer, cuando entonces éramos novios, ella estaba estudiando psicología, y yo estaba en la Facultad de Filosofía, y ella lo tenía como profesor, y yo, que ya era un apasionado de los temas de la evolución humana, tuve la oportunidad, a través de mi mujer, de conocerlo. Y desde entonces, desde que lo conocí en el 81, pensé que tenía un documental como un castillo este señor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, he llevado por vicisitudes de la vida, he hecho otras cosas, y he conseguido hacer otros documentales, y este ha encontrado su momento, y la verdad es que lo ha encontrado de una forma bastante sorprendente, porque se han juntado muchos astros, por decirlo de alguna manera, para que se diera. Está lleno de casualidades el documental este. Camerún era el sitio donde yo quería ir a rodar, porque Guinea Ecuatorial, que es donde vivió él, es un sitio imposible, en fin, está dominado por esta execrable dictadura de los Obiang, el país está esquilmado, y en definitiva las selvas de Guinea y las selvas de Camerún son lo mismo, y de hecho la peripecia de Satepi pasa sobre todo en la frontera, y él iba muchas veces a Camerún, o sea que era un lugar que podía funcionar perfectamente. Y yo conocí a Chay Puig para que me organizara el viaje en la Plaza del Reloj de Gracia, un sitio emblemático que éramos, y cuando lo veo le digo, tío, tú lo has cagado, eres igual que Satepi. Vamos, que mataste dos pájaros de un tiro. Bueno, no se acaba aquí la historia, sino que encima el tío es un dibujante extraordinario. O sea, yo creo que Chay Puig hoy en día está haciendo esa batipi por ahí. Qué gracia. En la selva de Camerún. Sí, sí, fue así. Nos vamos a centrar ahora en la figura de Jordi. Él era un admirador de los exploradores y terminó convirtiéndose en uno de ellos. Y de algún modo, no sé si estás de acuerdo conmigo, la guerra civil lo propició. Totalmente, claro. La ruina familiar. A ver, el padre era un hombre que estaba marcado por una experiencia en Brasil. Él de joven, su padre había estado en Brasil y se había arruinado. Entonces volvió con una experiencia amarga. Por una parte, el país le gustó mucho y contaba a sus hijos, porque yo les hablaba de Pete, tenía un hermano y una hermana, y les contaba las peripecias, pero por otra, estaba muy agobiado por el dinero. Entonces, cuando vino la guerra, claro, tenían una imprenta, que era una imprenta de corte catalanista y, vamos a decir, republicano, y la cerraron. Y el nuevo régimen, pues, la cerró. Y además estaba la ruina de la guerra civil, evidentemente, en aquellos momentos en Barcelona y en toda España, en la mayoría se pasaba hambre. Y el primo del padre le envía una carta a su primo diciéndole, oye, envíame al chico, que aquí hay trabajo, ahí el que quieras. Estaba en Guinea, en una finca. Y claro, Jordi, que andaba toda su vida detrás de la naturaleza, fascinado, porque había estudiado en las escuelas francesas y había asistido a 1000 conferencias que daban los franceses sobre sus colonias. Y como tú has dicho, quería ser un explorador, le faltó tiempo para decir, me voy para allí, ¿no? Y se embarcó hacia Guinea. De primeras dices, pues fíjate, va a cumplir su sueño, va a entrar en contacto con toda la naturaleza de allí, pero él iba a trabajar. De hecho, trabajaba en fincas allí en Guinea, un trabajo duro, pero como era un hombre como muy curioso, ¿no?, que le gustaba entrar en contacto con la población. De hecho, creo que le miraban un poco raro, ¿no?, los otros españoles, porque Guinea en ese momento era una de las pocas colonias españolas que todavía quedaban. Y decía, ¿y este qué hace hablando con los fan, que eran la etnia que estaba allí trabajando, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué habla tanto con ellos? Es absolutamente así. Jordi Savatepi es un hombre que nace asombrado por lo que rodea, interrogándolo todo, y con su capacidad de dibujar, pues como él decía, para dibujar hay que observar, ¿no? Y si observas, acabas conociendo aquello que observas. Y esto él lo aplicó hasta el extremo. Claro, él llegó allí, al principio de los primeros años, pues pasó en la isla de Fernando Po, que era donde vivían la mayoría de colonos, porque el continente era un destierro, era un lugar como el salvaje oeste, donde era el reino de los Fang, que eran bastante belicosos y no estaban para rendir pleitesía a los colonos españoles, y era un lugar más problemático. La isla, ¿no?, la isla era muy domesticada, era el territorio Bubi, y los Fang que habían en la isla los llevaban a la fuerza para trabajar. Él lo que quería era ir al continente, y la gente le decía, bueno, este Savatepi está loco, ¿no? ¡Qué manía! sí, sí, encima es verdad que él lo primero que hace es aprender el idioma, le costó bastantes años, pero el idioma le dio la llave de acceso al continente y a la cultura esta que se abría delante suyo. Lo primero que hace Georges Chateaupie, aparte de que ella es una persona interesada por la naturaleza, sobre todo es interesarse por las personas y se interesa por aquella humanidad, ¿no? No los ve como los veían los otros colonos, que para ellos eran los negrillos o mano de obra. Es decir, él sentía una fascinación por esas culturas y estaba convencido de que las culturas esas se acabarían perdiendo y alguien tenía que registrar eso. Hay dos momentos importantes en toda esta trayectoria que estamos un poco comentando. Una, él llega, creo que con 17 años, y a los 3 años vuelve para hacer la mili, y ahí es donde conoce al amor de su vida, a Nuria Coca, que también, bueno, me gustaría que comentaras un poco cómo es la personalidad de Nuria para que sea tan cómplice de Georges Chateaupie, porque uno sin el otro no se entendería. Es así, esto es absolutamente cierto, y a pesar de que no existe, yo no he encontrado correo de Nuria y Jordi, por lo que él me explicaba y por lo que explica su hijo, yo a ella, ya cuando conocí a Jordi, a ella poco después se enfermó, se pasó 12 años postrada en una cama, incapaz de, bueno, Nuria tuvo un problema de un quiste cerebral benigno, pero la operaron y la operación resultó mal, se hizo una hemorragia y quedó completamente vegetal. Madre mía. Eso pasó 12 años de su vida. Yo ahí es cuando conozco a Nuria, por lo tanto tampoco puedo hablar en primera persona, pero a través de Jordi siempre decía una cosa. Jordi me decía, oye, sí, yo siempre le decía a Nuria, si volvieran a hacerme, volvería a casar contigo. Es decir, y él cuando llega aquí y la conoce, en casa de su tía, porque era amiga de su prima, claro, el dilema que se le plantea a él es que se enamora, y pero él quiere volver a África. Uh-huh. Ha hecho la mili, se ha licenciado, ya conoce, y es Nuria la que le dice, oye, Jordi, que yo lo veo claramente, si no te vas, te arrepentirás toda la vida, ya encontraremos la manera de... Y ella desde entonces tiene que luchar con sus padres, porque claro, en aquella época, obviamente una mujer y la relación con los padres, que es que no, uh-huh, no es la de hoy en día. Además, las mujeres solas a la colonia, solteras, no podía viajar ninguna, tenían que ir casadas. Uh-huh. Total que ella durante 5 años fue medrando en su casa para que la dejaran casarse con Jordi. Y las cartas de que yo me he pasado 3 meses examinando el correo, porque Chateaupie tenía otra característica, que era muy metódico. Y no solamente guardaba el correo recibido, sino el enviado, que es una cosa rarísima. A partir del año 52 está casi toda la epistolaridad. Qué bueno. Que ha mantenido, y claro, eso es un tesoro. Uh-huh. Y tú vas descubriendo en las cartas que él, su primera motivación en África, no, me equivoco, no son motivación, sino su primera inquietud era el dinero, que padre, te enviaré dinero, no te preocupes, está todo el día trajinando con el dinero. Y en un momento determinado hay unas cartas en las que él le dice, oye, he decidido que me quiero casar con Nuria. Yo imagino que ellos ya se carteaban, porque mantuvieron 5 años de una relación que fue por carta. Uh-huh. Él estaba en Guinea y Nuria en Barcelona. Y él, un momento determinado, le dice, oye, Nuria, y ya, lo único que me falta aquí eres tú, ¿por qué no vienes? Y ella también había labrado su camino para ir hacia allí. Uh-huh. Y luchando con los padres, ¿no? Y al final lo consiguió. Y se fue allí. Se casan por poderes, ella llega en 1950 a Guinea y no solo se adapta perfectamente, sino que es un pilar, porque incluso cuando él entraba así un poquito, le entraba al bajón, ella era la que le animaba, venga, que lo vas a conseguir, porque él, una de las cosas que le encantaba, y lo hemos dicho desde un principio, aparte de dibujar, pues era observar, era, pues eso, empaparse de lo que había en el continente africano, ver esas etnias, ver ese pueblo, ver cómo era su cultura, cómo eran sus tradiciones. Y en un momento dado resulta que conoce a una persona que es Auguste Panella, y le enseña su trabajo, ¿no? Lo que ha estado haciendo con este pueblo, con los fans, y se queda alucinado. Y ahí hay algo, ¿no? Hay como una especie de conexión ya entre los dos. Sí, no. Agus Pañella es una figura clave. Agus Pañella es un personaje de la burguesía catalana que se convierte en etnógrafo y hace alguna expedición a Guinea Ecuatorial, incluso antes de que Jordi hubiera estado allí, porque era mayor que Jordi, y que luego además sería el fundador. Pañella es el fundador del Museo Etnográfico de Barcelona. Cuando lo conoce, todavía no se conocen en Barcelona en la Mili, en una conferencia que da un tal de Fontaines, que es un geógrafo magnífico francés, que fue director de las escuelas francesas en Barcelona, y los presenta. De Fontaines presenta a Pañella a Jordi Satepi y le dice: mira, este chico vive en Guinea y además es una persona interesada en las etnias. Y bueno, cuando le enseña los dibujos Jordi Satepi a Pañella, Pañella dice: oye, aquí hay un tesoro. Entonces le dice: mira, si quieres, tú desde allí me trabajas un poco para mí, bajo mis directrices, le envía libros, le se van carteando, y al final hay una carta en la que Pañella confirma que el alumno ha superado al maestro y que de alguna manera Jordi Satepi es un conocedor de la etnia fan, tiene conocimientos, claro, de primera mano en el terreno, pues muy por encima de los que él podía llegar a tener, o incluso ninguna otra persona, ningún etnógrafo en el planeta, porque bien es cierto que hay un libro alemán publicado a finales de 1800, que es de un tal Tesman, que es sobre la etnografía fan, y de hecho Pañella se lo envía a él pues como la Biblia del tema. Pero desde luego Satepi los supera a todos, porque claro, está allí, vive con ellos, habla su lengua, acaba haciendo descubrimientos sorprendentes sobre los fan. Con Pañella se termina convirtiendo en etnógrafo también, luego comentarás cuando ya hacen esa colaboración total. Pero hay otra persona muy importante, que es un extranjero, que es Jane Chapin, creo que se dice así, y tienen en común que los dos son dibujantes, los dos les encanta el asunto de la naturaleza, y sobre todo pues les encanta el continente africano. Y también empieza a colaborar con él porque le pide como a ver si puede localizar un pájaro al que tú en el documental comentas en varias ocasiones que le llaman el pájaro fantasma, porque saben que existe pero nadie lo ha visto. Es una historia fascinante, la verdad. Otra casualidad, que Chapin es un hombre, es el conservador de aves del Museo de Historia Natural de Nueva York, uno de los ornitólogos más importantes del siglo XX, y aparte, como tú bien has dicho, era un extraordinario dibujante y protagoniza una expedición que dura más de 6 años, en 1909 hasta 1916, en el Congo. Es decir, es un hombre que conoce África, evidentemente, de primera mano, y es un apasionado de África. Luego volverá a África algunas veces, pero no se encuentran nunca con Jordi Satepi. Y es en una revista editada en el Congo, una revista belga que se editaba en el Congo, se llama La Bruce, Satepi lee un anuncio preguntando por un pájaro, un indicador de la miel, que son unas aves que cuando ven un panal hacen un vuelo muy espectacular en círculos y bajan, y con las plumas de la cola crean un sonido que es muy característico. Y entonces los nativos o otros animales que se alimentan de miel saben que allí hay un panal. Entonces suben, lo buscan, y siempre dejan unos restos los nativos. Los animales accidentalmente dejan restos abajo, pero los nativos lo hacen expresamente porque saben que el pájaro les volverá a indicar. Es una manera de una simbiosis, ¿no? Dijéramos. Y este pájaro es un ejemplar del que no había ninguno en el mundo. Y al principio del anuncio se confunde de nombre, en fan ponen engomío cuando tenían que haber puesto en bebek. Satepi enseguida encuentra un engomío a los pocos meses y se lo envía. Y Chapin, pero este es el inicio de esta casualidad, y el error este es el inicio, porque Satepi sobre todo es una persona con una mentalidad científica extraordinaria. O sea, aparte de ser un gran observador, es que él le envía el peso del animal, las medidas, dónde lo ha encontrado, todo lujo de detalles. Y esto hace que Chapin diga, ostras, este no es el pájaro que yo pedía, porque además no es culpa de Sabaté, sino que es culpa de la transcripción del anuncio, pero es que aquí hay una mina, ¿no? También, porque cuando vea que... Entonces aquí inician una relación que llevará a, como tú bien has dicho, el pájaro fantasma, porque el Mbebek, que era lo que tenía que haber puesto, cuando Sabaté va a los nativos y les dice Mbebek, le dicen, uy, uy, uy, esto no, hombre, esto es un pájaro mágico, no se podrá encontrar nunca. Sabaté, que era un hombre absolutamente racionalista, decía, pero pues, si es un pájaro se va a poder encontrar, ¿no? Le costó 10 años encontrarlo, pero lo encontró. Lo encontró. Y por el camino se le abre un abanico de posibilidades, más allá de la etnografía, que es el camino de Chapin le va pidiendo cosas sobre animales, porque los colegas de Chapin en el museo ven que tiene un colaborador en una región de África que era bastante, vamos a decir, no era un territorio muy muy usual para los británicos, sobre todo para los norteamericanos, que trabajaban más en África del Este, del Este que del Oeste, ¿no? Y ellos ven allí una posibilidad de tener a alguien, pues, y le van pidiendo cosas, le piden esqueletos, le piden ejemplares de animales, y al final le acaban pidiendo que vaya al encuentro de los gorilas. Este es el gran qué, porque nadie ha estudiado los gorilas de costa. Los gorilas se empezaban a estudiar en las montañas del Zaire y de Ruanda, pero no en África Occidental. No existían estudios sobre los gorilas. Y aquí de nuevo es importante Nuria, porque si no se hace cargo ella de la finca, él no podría salir a investigar y a buscar esos gorilas, a estudiarlos y a hacer esa colaboración con Chapin. Efectivamente, él, todo entusiasta, va a Frapejo, que era la empresa para la que trabajaba, cuando está allá en el corazón de la selva, en la finca esta en Comanjab, que es una finca que está a 200 kilómetros de la costa y por lo tanto metida en medio de la selva. Él va a Frapejo, a sus jefes, y les dice, oiga, mire, que los americanos me piden esto. Dice, esto es importante. Los otros le miran y dicen, bueno, será muy importante, pero ¿quién se ocupa de la finca, no? Y entonces sale Nuria y dice, mira, ya lo hago yo. Porque Nuria era enfermera, era maestra, se había ganado a todos los nativos, sabía perfectamente cómo tratar a los braceros, curaba las heridas de sus mujeres, de los niños, de ellos mismos. Es decir, era una persona absolutamente apreciada y respetada por y era totalmente capaz de llevar aquello, de hecho lo demostró. Y por eso su marido se cada cuando a Frapejo le dicen la voy a llevar yo, los de Frapejo no pudieron más que callar, porque sabían perfectamente que era capaz, que tenía el potencial. Claro. Y gracias a eso, él no solamente observa a sus gorilas de costa, sino que también observa a chimpancés y demás primates. Y también entra en contacto, porque se lo vuelve a pedir Panella, con los pigmeos que están en esa zona. Y también empieza a investigar desde el punto de vista etnográfico cómo es la cultura, cómo son los pigmeos. Y entonces recoge, pues eso, todo el catálogo de dibujos. Y entre una cosa y otra, en un momento dado, Chapin, creo que es, le ayuda a tener una beca estupenda, que es la beca de National Geographic. Así fue. Bueno, aquí la relación con Chapin es la que tristemente se acaba, porque Chapin fallece de forma súbita en a finales creo que en el 59, si no me equivoco mal. Y pues 10 años llevaron carteándose, enviándole ejemplares. Además, las cartas suyas son extraordinarias, porque tanto de un lado como del otro, pero las de Chapin están llenas de dibujos que dices, bueno, madre mía, las firmas, convierte la firma Sabaté en un elefante, hace pájaros, bueno, es una maravilla. Y entonces a Sabaté, Chapin le consigue esta beca del National, y Sabaté tiene que viajar, los americanos quieren conocerlo, y le dicen, oiga, pues le pagamos un billete, venga, no vaya. Y el tío dice, bueno, pues aquí por fin voy a conocer a James Chapin, ¿no? A mi mentor y a mi maestro. Y Chapin también debía estar encantado. Lo que ocurre es que 2 años después de esto recibe una carta de la mujer de Chapin diciéndole que su marido ha fallecido en un ataque al corazón. O sea, no se conocieron nunca, ¿no? Gracias también a esta beca, National Geographic, él puede también dedicarse a esto, pero él, como tú bien has dicho desde un principio, está preocupado por el dinero. Y claro, él quiere dedicarse más a observar, a estar con los pueblos, con los animales, y lo de seguir en la finca como que ya, como que quiere un poco desligarse. Y surge una oportunidad. Otra casualidad en la vida de Jordi Sabatelli. Aquí, como decía el gran Aristóteles, la suerte es el azar deseado, pues es así. Él tiene un amigo que en cierta manera llega a ser rival, que es un tal Luis de la Saleta, un barcelonés de casa buena, vamos a decirlo así, con una familia de posibles, que huye a África buscando aventura y se convierte en un cazador. Y era muy famoso y reputado en la colonia por sus exhibiciones con serpientes. Le gustaba coger las serpientes, se las paseaba por la cara. ¿Ves? Como una máquina de afeitar. No me hace nada, no me hace nada. Bueno, en una de estas, no me hace nada, no me hace nada, la Saleta le pica una víbora del gabón y según me contó a mí Jordi Sabatelli, que estaba presente aquel día, el tío con dos narices siguió el espectáculo diciendo, bueno, y ahora dentro de media hora me moriré porque aquí no se puede hacer nada. Madre mía. Y el pobre hombre murió. Pero claro, él era el candidato para llevar un centro. La Saleta era candidato natural para llevar un centro que el zoo y el ayuntamiento querían montar en Barcelona y en Guinea para proveer al zoo de Barcelona y otros zoos de animales. Era una manera de que los animales les salían más baratos, hacer un cierto negocio con otros zoos, y ya que estaban en Guinea, pues también. Y Pañella, que participa en el proyecto, dice que bueno, que esto también puede tener una vertiente de investigación. Entonces el proyecto coge, vamos a decir, estas dos vías. Una que sería la de comercio de animales o provisión de animales, y otra la de investigación más etnográfica, más zoológica. Y el ayuntamiento se encuentra en la tesitura de decidir quién es el candidato, o la Saleta o Sabatelli. Para Pañella el candidato claro es Sabatelli, pero la Saleta tiene contactos y los utiliza. La serpiente acaba con la historia, claro. Y además, en este tiempo, no sé si coincide, está el gran descubrimiento de Jordi Sabatelli, que le da una relevancia, pues como a Diane Fossey o Jane Goodall, que es cuando él, en ese poder que tiene de observación, ve cómo hay unos bastones clavados en termiteros. No sabe muy bien a qué obedece eso, pero con su paciencia consigue averiguarlo. ¿Qué es lo que hacen esos bastones y quién los ha colocado, Alfonso? Lo has descrito muy bien. Él en una de sus expediciones habían escuchado chimpancés la noche anterior, con su guía los van a buscar, y entonces topan en las montañas del Corobico, topan con un termitero que está rodeado de bastones, incluso algunos clavados, y él, el guía, le dice, esto tiene que haber sido los pigmeos. Dice, no, aquí. Y Sate dice, aquí no hay pigmeos. Dice, bueno, pues ¿quién habrá sido? Y Satepi se queda con la sospecha de quién habrá sido. Entonces, al cabo de dos o tres semanas, vuelven a encontrar otro termitero con otros palitos, y al final él acaba descubriendo que los chimpancés de Okorobico son capaces de fabricar estos palitos y los utilizan para hurgar en los termiteros, comerse las termitas, lo que se llama pescar termitas, y también ingerir algunas tierras que tienen sales minerales dentro del termitero, que a los chimpancés les sirven de medicina y de proteína, ¿no? Uh-huh. Es decir, él lo ve directamente esto, ve sobre todo como una cría de chimpancé es enseñada por su madre a fabricar uno de estos bastones, y luego ve cómo los adultos los fabrican y los utilizan. O sea que... Y la revolución es que hasta entonces nadie le daba crédito de que unos animales pudieran hacer herramientas, y eso era como una revolución dentro de la ciencia. Exactamente. Él, de hecho, Jane Goodall, en África Oriental, casi al mismo tiempo, prácticamente en paralelo, documenta esta pesca de termitas. En la región de Gudal no se hace con palitos, sino se hace con peciolos, es decir, limpiando ramas de los árboles, que luego introducen en los termiteros de los árboles, que allí están sobre todo en árboles. Y los dos llegan a esta conclusión. Claro, la cosa es que Jordi Sabaté Pill, con respeto para la gran primatóloga que es sin duda Jane Goodall, para mí tiene una mentalidad mucho más científica. Entonces él lo que hace es proponer una teoría de la cultura de los póngidos, de los chimpancés, porque en otras regiones de África también se acaba descubriendo que utilizan piedras, en otras utilizan ramas, es decir, y que son conductas aprendidas, no son conductas instintivas, que son conductas que se transmiten, sobre todo de madres a hijos, y esto lo que le lleva es a proponer una teoría de las áreas culturales de los chimpancés. Y las comunidades de entonces, tanto las comunidades de prehistoriadores como de antropólogos, como a algunos otros primatólogos y psicólogos, se oponen absolutamente a que el mundo, que lo que ha definido al ser humano por esencia, que es la fabricación de herramientas, porque bien el primer espécimen de nuestro género le llaman Homo habilis, precisamente por ser hábil, por ser capaz de fabricar herramientas, y ahora vienen estos y nos desmontan el chiringuito diciendo que los animales, claro, estamos hablando de los años 80, claro. Ahora está más que integrado esto, incluso se sabe que aves y otros animales modifican sus entornos de forma intencionada para obtener beneficios e incluso construyen algunas herramientas, es decir, esto se ha ido cambiando, pero ellos rompieron el paradigma. Él fue un visionario, se adelantó, y los otros además utilizaban un argumento un poco mezquino, porque claro, como él era autodidacta, él no tenía títulos, pues era un poco como que casi se lo estuviese inventando, ¿no? ¿Con qué experiencia académica se suponía que él podía hacer este tipo de teoría? Y eso era una espinita que tenía ahí Jordi. Y cuando acaba un poco su vida allí, en ese sitio tan maravilloso, por la independencia de Guinea, él cuando viene y retorna a Barcelona, se pone a estudiar y se matricula con 48 años y se convierte en profesor. O sea, es que este hombre es que tenía un tesón tremendo. O sea, su fuerza de voluntad era, hasta que no lo consigo, no me quedo contento. No, cierto, ¿eh? Es verdad, esto lo dice mucho su hijo, yo también lo comprobé en carne propia, que era un hombre de un tesón y vamos. Él muchas veces entraba en unas ciertas, pues es lógico, en unas ciertas depresiones o inseguridades. Y claro, cuando él llegó al zoo y vio cómo estaban los gorilas y los chimpancés en aquellas jaulas, mezclados gorilas dominantes, tres o cuatro en un mismo grupo, con unos colores chillones, las paredes horrorosas. Y entonces él decía, oiga, pero esto se tiene que cambiar, pues estos animales tienen un estrés inconcebible y esto no es así. Y él hablaba desde su experiencia, porque los había visto en África, evidentemente, uh-huh, y los había de memoria, y aquí le decían, no, que usted calle, que no tiene título, ¿no? Casi. Y claro, esta cancioncita que él escuchaba, cuando para el resto del mundo era el profesor Sabaté Pill, que había publicado en Nature, en este país era el señor Sabaté sin título. Entonces, decidido a acabar con la broma, se matricula con 45 años en la universidad. Fue el primer curso en España que había para mayores de 25 años. Y él aprovechó la ocasión, se matriculó, y bueno, claro, se graduó con un premio extraordinario, y al cabo de unos años se doctoró, y entre medio daba clases, y sobre todo fue el introductor de la etología en España, una ciencia que entonces pues ni existía, era en el mundo anglosajón justo acaba de introducirse, pero en España, evidentemente, en el franquismo, etología, ¿qué era eso, no? hablando del mundo anglosajón, él era muy valorado y una persona muy reconocida en el mundo anglosajón. En cambio, en España, como estamos diciendo, era como, bueno, tú cállate, que estás más guapo calladito y haces lo que nosotros te ordenemos. Pero él, una vez que ya consigue ese doctorado y ya se afianza, hay algo que es una espinita que le queda, y es cuando se otorga al príncipe de Asturias para Jane Goodall. Él, que había trabajado también con Diane Fossey, ella en Gorilas de Montaña y en Gorilas de Costa, ve como que no le reconocen ese trabajo, y no sé hasta qué punto le dejó un poco marcado. Bueno, a él le dolió mucho esto, sin duda. Por ejemplo, él estaba propuesto al premio Kyoto en Japón, que sería como el Nobel japonés, y que te propongan una nominación, pues es extraordinario. Lo propusieron dos veces. En su país, la verdad es que pobre hombre tuvo mala suerte, y claro, aquí se perdió una gran oportunidad para dar un premio ex aequo, que se ha hecho muchas veces, sobre todo cuando dos personas de la misma relevancia y que han aportado prácticamente en el mismo momento y al mismo tiempo lo mismo, y una era de aquí, por lo tanto, que menos que reconocer la valía. Pero bueno, las cosas son así, y a él no le cayó esa breva. Me muere en agosto de 2009 y él tenía una frase que decía: soy un primate domesticado por la cultura. Sí. Esto lo decía. Él siempre fue muy militante. Era una persona que mucha gente dice, bueno, pues es un personaje muy contradictorio. Es verdad que es contradictorio trabajar en un zoológico y a la vez exigir derechos para los grandes primates. Claro. Como él estaba en todas las asociaciones y en todas las organizaciones que hacían fuerza para conceder los mismos derechos a chimpancés, gorilas y orangutanes que al ser humano. Claro, tú vienes de donde vienes, y como hemos explicado, hay que vivir y ganarse el pan. Es muy diferente que cojan a Diane Fossey o a Jane Goodall y le digan: mira, tienes todo pagado, te dedicas a estudiar a los chimpancés o a los gorilas, y tú no te has de preocupar nada más en la vida porque los señores de Estados Unidos te pagan el sueldo. Pero claro, a George Salatepi esto no le pasó. En su día a día era muy, muy prosaico en la finca. Era recolectar el cacao, llevarlo al mercado, en fin, pelearse con todos los problemas que podría haber. Claro, esto es así, cosa que otras personas que se han dedicado a la ciencia no han tenido que lidiar con ello. Y luego él tenía también otra espinita clavada, y es que en un momento dado los pigmeos le llevan a lo que conocimos después, al icono del zoo de Barcelona, al Copito de Nieve, y él, claro, incluso le intentan pagar $1,000,000, él lo rechaza, lleva a Copito al zoo y queda como que es el descubridor de Copito de Nieve. Y dice: todo el trabajo y todas las cosas que he hecho yo, ¿qué pasa? No valen, yo no soy solamente el descubridor de Copito de Nieve. Esto ha sido un poco el, aparte de que le cambiaron el nombre del gorila, porque él le puso un Fumungi, que en fang es gorila blanco, y él pensó que era un nombre adecuadísimo, sobre todo para reivindicar también la cultura y la etnia que la admiraba, que eran los fang. Pero bueno, los americanos decidieron ponerle Snowflake, que les parecía muy mono, y los españoles acabaron poniéndole Copito de Nieve, y él siempre decía que era un nombre muy cursi y muy impropio para un animal como un gorila. Alfonso, ha sido un auténtico placer charlar contigo de una persona tan importante y lamentablemente tan poco conocida. Pues te agradezco mucho la invitación, y bueno, yo creo que el documental es la obra del talento de un equipo extraordinario que ha sido capaz de llevar a cabo. Yo estoy muy contento, y vamos, supongo que si la gente lo ve, le va a gustar y va a descubrir una persona que tiene una historia fascinante, una historia extraordinaria. Bueno, Jordi Sabaterpi es un auténtico ejemplo de cómo se pueden cumplir los sueños, y si queréis averiguar más cosas sobre él, No os perdáis el documental emitido en Radio Televisión Española, Mayenen, que quiere decir, no sé, que lo decían también por los ríos de allí, ¿cómo se llama? No sé. O, como he visto yo otro título, La extraordinaria historia de Jordi Savaterpi. En Onda Cero, La rosa de los vientos. Sí, por algo se caracteriza a nivel científico-astronómico el tiempo en el que estamos, es que miramos al cielo como no lo hemos visto nunca antes. Y es gracias a los avances espectaculares en el mundo de los telescopios. Si Galileo hubiera visto hasta dónde ha llegado su descubrimiento, su hallazgo, él hizo el primer telescopio y ahora hay varios telescopios que están dando una serie de resultados realmente espectaculares. En tierra, en el espacio y hoy también hablamos en globo. Y su director está con nosotros esta noche, él es Rafael Bachiller. Muy buenas, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantado de estar con vosotros, Bruno. Hola, buenas noches. Hola, Silvia. He dicho que en el espacio, evidentemente, el James Webb, el Hubble hasta ahora. Bueno, Hubble sigue funcionando. Y una serie de telescopios espectaculares que están dándonos una imagen del cielo verdaderamente impensable. ¿Quién lo diría? Hace 5 siglos, ¿quién se lo hubiera dicho? Estaría muy contento de hasta dónde ha llegado su hallazgo, su desarrollo, Galileo. Galileo veía Júpiter y parece que veía el más allá. No, ahora estamos viendo el más allá, ¿eh? Sí, así es. La verdad es que estamos viviendo en una edad de oro de la astronomía y cada día nos obsequia con nuevos descubrimientos. La verdad es que los descubrimientos son espectaculares y luego hay un proyecto vuestro que es realmente muy, muy llamativo, en el que estáis vosotros ahí que comentábamos. Ahora vamos a hablar de otros proyectos realmente apasionantes que tienen que ver con este mundo, con el de los telescopios. Pero, ¿telescopios en globo los hay, los ha habido? Sí, ya lo creo. La verdad es que es una opción muy interesante montar un telescopio en globo, porque te permite quitarte la barrera de la atmósfera, consigues subir tu telescopio unos 40 o 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra a un costo que es mucho menor que el de un telescopio espacial. Así que, por supuesto, llevamos casi medio siglo mandando telescopios en globo y es una opción de mucho futuro. Pero es poco conocido, Rafael, porque, por ejemplo, igual que conocemos estos que están ya en el espacio, ¿no? Que además, o los telescopios que hay en tierra y luego hablamos de unos nuevos que se están construyendo, también nos había llegado un telescopio que también era un poquito llamativo en un avión, pero en globo. Yo sí, reconozco que era menos conocido. Entonces, ¿qué ventajas tiene, aparte de económicas, como has dicho, qué otras ventajas tiene observar el cosmos a través de estos telescopios en globo? Bueno, pues como te decía, nos permite subir unos 40 o 50 kilómetros por encima de la atmósfera. Eso significa que longitudes de onda que no llegan a la superficie porque quedan atrapadas a lo largo de su trayectoria en la atmósfera, pues podemos acceder a ellas. Es el caso del ultravioleta, del infrarrojo y de las ondas submilimétricas. Entonces, son poco conocidos, sí, porque son telescopios que no tienen una duración muy larga, suelen lanzarse con un objetivo principal, no son telescopios de los que los astrónomos llamamos en modo observatorio, que sirven para todo, sino que se han utilizado para hacer, por ejemplo, mapas del cielo en ondas submilimétricas. Hubo, por ejemplo, un telescopio muy importante que se montó en globo en los años 80, hacia mediados de los años 80, que observó en ondas submilimétricas el fondo del cielo y eso sirvió para luego desarrollar las misiones espaciales Herschel y Planck, que ya hicieron medidas ya desde el espacio con una precisión muy alta. Pero digamos que fue la experiencia en globo lo que demostró que eso era interesante y que valía la pena ir al espacio. Lo que buscan estos avances es evitar esa contaminación lumínica que es muy grande, que existe cuando más cerca de Tierra mayor es. Eso es lo que se pretende evitar. La atmósfera nos va a dar vida, porque es necesaria para la vida, pero nos quita un poquito de visión. Sí, bueno, es sobre todo, las, como decía, aquel rango del espectro que no llega a la superficie. Por ejemplo, los ultravioletas. Todos sabemos que solo una pequeña parte de los ultravioletas llega a la superficie de la Tierra, afortunadamente, porque si no, la vida sería mucho más complicada. En cambio, subiendo a lo alto de la atmósfera, pues un telescopio puede observar esa radiación que emiten algunos cuerpos muy energéticos y que, como digo, se puede observar desde arriba, pero no desde el suelo. Por eso, pues para evitar la atmósfera, se suben los grandes observatorios a las montañas. En avión, como bien ha dicho Silvia hace un momento, ha habido este telescopio SOFIA, que ha dado unos resultados también muy buenos. Ahora ya ha finalizado su vida, desgraciadamente. Y bueno, la NASA tiene todo un programa de observatorios en globo que se va a desarrollar en la próxima década. ¿Y cómo son? ¿Qué características tienen? Y yo no sé quién los controla. ¿Se controlan desde la Tierra? ¿El material de observación también se controla desde la Tierra o tienen otro sistema? Sí, cuéntanos un poco. Sí, claro que se controlan desde Tierra, se controla el objeto que se quiere apuntar y cuánto tiempo se va a observar, durante cuánto tiempo se va a observar ese objeto, se cambia la dirección del telescopio, se apunta hacia otro lado, o sea que para todo eso no hay mucho problema. El problema que tienen los telescopios en globo es que, bueno, es por un lado hay que mantener la estabilidad del telescopio. Para eso se utilizan, pues, giroscopios y hay dos tipos de globos principales. Unos que son los globos tradicionales, que para que se mantengan estables en la atmósfera, una de dos, si tiende a subir, pues se arroja lastre, y si al contrario, si lo que queremos es subir, pues se inyecta gas en el globo. Estos, la verdad es que permiten vuelos no demasiado largos, de unas semanas, y por eso se están desarrollando otros globos que se llaman de sobrepresión, en los que el gas va a mucha presión, metido dentro de una especie de gran calabaza, tienen forma de calabaza estos globos. Están hechos de un material muy resistente, suben a una determinada altitud y, como tienen su volumen constante, se mantienen en esa altitud de manera estable durante mucho tiempo. Y es el desarrollo de esos globos lo que se está trabajando más ahora para poder mantener los telescopios durante más tiempo. Un riesgo importante es que es el aterrizaje de los globos. En muchos casos el globo se estrella al aterrizar y se puede perder parte de la instrumentación. Uh-huh. Comparado con eso, una ventaja respecto a los telescopios que van en el espacio es que pueden utilizar los de globo la tecnología más puntera, mientras que en un telescopio espacial, como bien sabéis, la tecnología se congela, por así decir, en un momento dado, y normalmente cuando el telescopio espacial está ya funcionando, como era el Webb, lo está haciendo ya con una tecnología que está sobrepasada. Y luego otra historia, otro veto en el que estáis los astrónomos, estáis involucrados los astrónomos españoles, estáis involucrados en un veto fascinante, un veto que se llama, que es el de, sí, en inglés, los de Extremality Large Telescopio, quiere decir algo así como los telescopios gigantes. También estáis ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son estos telescopios? ¿En dónde van a estar? ¿Qué pueden lograr? Bueno, pues de momento el telescopio que va más avanzado, hay tres proyectos principales en el mundo, y el que va más avanzado de lejos es el telescopio europeo. Es un telescopio que va a tener 39 metros de diámetro. O sea, daos cuenta que el telescopio más grande que existe en Tierra en este momento está en Canarias y tiene 10 metros de diámetro. Pues bien, este nuevo, que estará en Chile, se está construyendo ya en Chile, en Atacama, en el Cerro Armazones, a 3.000 metros de altitud, va a tener un diámetro 39, es decir, cuatro veces más grande que el de Canarias. Pero eso significa que la superficie colectora, la superficie del espejo, pues es unas 16 veces mayor. Fíjate, eso es verdaderamente, para que nos hagamos una idea, va a tener más o menos el diámetro de un edificio de casi 15 plantas. Sí, eso es, va metido dentro de un domo colosal que tiene 80 metros de altura prácticamente, y bueno, que debe ser movible, claro, para poder observar en todas las direcciones. O sea que es un diseño de ingeniería, un auténtico alarde. Pero bueno, no solo son los tamaños, es sobre todo la precisión, la óptica del telescopio. El telescopio no puede ser un espejo monolítico con 39 metros, sino que está hecho de casi 1000 segmentos pequeñitos, de espejos más pequeños, que se ponen en fase, es decir, que se alinean para formar el gran espejo mediante un láser. Y después de ese espejo primario, pues van otros cuatro espejos, de forma que tiene una óptica muy, muy perfecta. Rafael, ¿no? Creo que está previsto que en 2027 esté en funcionamiento y, por lo que dices, igual cumplen fecha. Pero ¿qué es lo que se pretende escrutar? ¿Hacia dónde se va a dirigir, sobre todo, este telescopio que está en Chile? Pues hay dos temas principales ahora en astronomía, que ya los está abordando el WEB también, pero desde aquí yo creo que se podrá hacer con mucho mayor detalle debido a la alta resolución. Uno, el estudio de los exoplanetas. Nos importa muchísimo mirar a otras estrellas, los planetas que están orbitando en estas estrellas, y estudiar sus atmósferas. Ya sabemos que hay más de 5.000 planetas conocidos. Tenemos un catálogo de más de 5.000. Pues bien, queremos observar en los más prometedores a ver si vemos signos de vida en el espectro de las atmósferas de esos exoplanetas. Ese es un objetivo primordial. Y un segundo objetivo es ir lo más atrás posible en el tiempo, lo más cerca posible de la gran explosión del Big Bang, para ver cómo se formaron las primeras galaxias y las primeras estrellas. La verdad es que puede ser extraordinario, importantísimo en un tiempo que parece que toda la información, todas las imágenes que se consiguen de Cosmos tienen que ver con el James Webb. Cada uno hace su misión y esta hará su misión una misión espectacular, porque también hay que mirar al cielo desde Tierra. Sobre todo es que hay astrónomos ahí que lo manejan. El WEF pues funciona un poco solo, es extraordinario evidentemente, pero no se nos puede olvidar lo que se está haciendo. ¿Por qué Chile? Porque Chile tiene, bueno, Chile, Canarias en España, pero Chile tiene un cielo especial, ¿no? Chile tiene un cielo especial debido al sitio en el que está este desierto de Atacama, donde sabes que apenas llueve. Entonces está protegido por la cadena de los Andes, de las nubes que vienen del Pacífico, y se crea allí un sitio excepcionalmente seco, y bueno, desde el que hay los cielos más transparentes del planeta, o de los más transparentes. Pues hay tres sitios privilegiados. Uno es Chile, vamos, el desierto de Atacama. Otro es, por supuesto, el de las Islas Canarias, el cielo sobre la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos. Y, por último, las islas de Hawái. Son sitios que están, además, relativamente lejos de la civilización, digamos, y protegidos protegidos de la luz artificial. Y hay otro telescopio que está también ahora en proceso, que no sé cómo irá esa construcción, que es el radiotelescopio ESCA. Este, por lo que comentan, pues es bastante ambicioso, ¿no? Porque también se supone que intenta desvelar enigmas del universo. ¿Este dónde está situado? Entonces, esto es un radiotelescopio, es un telescopio de tipo muy, muy diferente. Lo que detecta son ondas de radio del tipo de las que estamos utilizando ahora para comunicarnos con nuestros oyentes, es decir, ondas en este caso bastante largas comparadas con las submilimétricas que mencionaba antes, pues aquí son ondas centimétricas o decimétricas o incluso más largas, y por lo tanto son antenas lo que utiliza. Y para tener el mayor detalle posible de lo que se observa, pues son conjuntos de muchas antenas repartidas por áreas muy, muy grandes. Entonces es un observatorio muy peculiar, porque tiene una componente de baja frecuencia que está siendo construida en Australia, y otra de frecuencia más alta, frecuencia media, que está siendo construida en Sudáfrica. Se ha dado el comienzo de la construcción, ha tenido lugar el día 5 de diciembre pasado, y estamos todos muy ilusionados como ellos. Yo soy de formación radioastrónomo, uh-huh, y la verdad es que he estado involucrado en este proyecto desde los años 90, ¿os dais cuenta? 30 ¡Madre años. Mía! Una de las cosas que se pueden conseguir gracias a esos telescopios, bueno, casi un seguimiento diario de lo que está pasando, un seguimiento que facilita conocer mucho más, no solamente ver, sino identificar cuáles son sus movimientos, si tiene satélites, si no tiene satélites, si se parece a los nuestros, a nuestros planetas, interpretando como esos los del sistema solar. Bueno, se puede hacer un DNI de cada uno de ellos. Así es, lo que nos han enseñado los telescopios más pequeños a los que hemos tenido acceso hasta ahora es que hay una gran diversidad de planetas y de sistemas planetarios. Al principio buscábamos planetas solo en estrellas de tipo solar, las que eran más parecidas al Sol, porque nos parecía que eran las estrellas que debían tener planetas. Pero la sorpresa ha sido que no importa el tipo de estrella, prácticamente todas parecen tener su pequeño cortejo de planetas. Y esos cortejos de planetas no se parecen mucho al sistema solar, o sea, los hay muy diversos. Es algo fascinante y es algo que va a ocupar a los astrónomos durante mucho tiempo. Rafael Bachiller, mil gracias por estar con nosotros, un abrazo. Un placer. Un abrazo para vosotros, Bruno y Silvia, ha sido un placer, hasta pronto. Otra pausa, casi las 4, La Rosa de los Vientos, todavía le queda una hora de programa hasta las 5 de la madrugada. Ahora la información y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues avanzamos y continuamos en La Rosa de los Vientos. Las 4 y 6 minutos, vamos a estar con vosotros hasta las 5. Ya sabéis, a esa hora, boletín de noticias a las 5 de la madrugada en Onda Cero. Y luego llegan, no son horas, con Gemma Ruiz. Y todavía nos queda una hora de La Rosa de los Vientos por delante, una hora en la cual vamos a tener Mujeres con Alma, y vamos ahora a recibir en Ecos del Pasado a una de nuestras colaboradoras más longevas, a Laura Falcó Lara, que va a estar con nosotros y nos va a contar cosas, como siempre, sobre el más allá. Ecos del Pasado. Día tras día se generan informaciones que tienen que ver con el mundo de la fantasmogénesis, de los espectros, de las apariciones. Día tras día son infinitas las cantidades de noticias que hay al respecto. Hoy vamos a recuperar algunas de las que han aparecido en los últimos tiempos, algunas de las cuales, aunque hagan alusión a cosas más o menos clásicas, tienen que ver, y su distribución tiene mucho que ver, con las nuevas tecnologías. Vamos a repasar esas noticias, esas informaciones, esos casos actuales del mundo de los fantasmas en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Casos clásicos o temas clásicos o temas que se conocen ahora y que se conocen a través de diversos medios, entre ellos los más modernos de las modernas y las nuevas tecnologías? Sí, la información es presente y permanente, ¿eh? Algunos, te iba a decir, algunos surgen o de repente aparecen como noticias porque igual el lugar se vende o porque se ha abierto al público o porque ha habido un cambio de propietarios, y otros, como bien dices, tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías que a veces pues nos dan sustos, ¿no? Nos esperamos que pasen cosas y pasan cosas muy curiosas. Vamos a comentar algunos de esos casos nuevos, de los que se han conocido información ahora. Casos, por ejemplo, el primero de ellos nos habla de un castillo que se encuentra en Italia. Hablamos de una localidad especialmente medieval, hablamos de Ferrara, y bueno, lo que tiene Ferrara es, aparte de ser una ciudad bonita, pero tiene este castillo que es muy peculiar, porque no únicamente es un castillo, sino porque además de ser un castillo muy famoso y de una familia adinerada, también ha sido durante mucho tiempo prisión, incluso tiene salas de tortura, lo cual pues no deja indiferente a nadie, ¿no? Es un lugar, la verdad es que es sorprendente, pertenece a los Este, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y data de finales de la Edad Media, fue hecho construir por Nicolás II a Bartolino de Novara para defender precisamente la Casa de los Este de los levantamientos populares. Fue unido posteriormente a lo que era el Palacio Ducal a través de un pasadizo cubierto que todavía a día de hoy se mantiene. Y como te decía, su principal diferencia es esa, ¿no? Que a pesar de ser una gran residencia de una familia muy importante, también ha sido durante mucho tiempo prisión. Y una prisión en la que además hay textos escritos por los presos en las paredes que realmente son inquietantes y que además estaban ocultos, estaban como si fuera casi una sopa de letras, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la prisión, uno de estos prisioneros, que hablamos en este caso de Julio del Este, él fue encarcelado por varios enfrentamientos familiares, y cuentan que su celda, además de ser una prisión, también tenía una propia sala de tortura, o sea que el pobre hombre bien no lo debió pasar. Lo que sí que dicen es que en las paredes él dejó huella de ese sufrimiento que vivió allí, y es que de hecho cuentan que hay un extraño dibujo como de un círculo con apariencia de ajedrez en el que cada casilla en blanco hay inscrita una serie de letras. Pues bueno, si estas letras se juntan van conformando frases que hablan precisamente de ese penar y de todos los infortunios que él vive ahí dentro. Una de las frases, por ejemplo, es la que dice «Io sono un sfortunato», es decir, «soy un desafortunado». Pero hay muchas otras que si lo visita la gente, pues podrá verlas. Hay otras dos celdas importantes en este castillo y es las que corresponderían a dos amantes, al estilo de Romeo y Julieta. Hablamos de Hugo y de Laura Malastreta, conocida como la parisina. En este caso, pues es una relación prohibida, una relación de una niña de 13 años, la parisina, que fue obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella, Nicolás III del Este, el cual además le era infiel y no le hacía ni caso. No le hacía ni caso hasta que 7 años después ella se enamora de uno de los hijastros de su marido, de Hugo, que también se enamora de ella. En ese momento mantiene una relación oculta y cuando son descubiertos, entonces parece que sí que al señor le importó y decidió encerrarlos en las mazmorras para luego decapitarlos. Cuentan que desde ese momento los fantasmas de estos enamorados vagan por el castillo reclamando justicia. También hay otra sala muy curiosa en este castillo, además de lo que son las celdas de tormento, ¿no? Y es que había una sala denominada la sala de los venenos. Y es que el nombre viene porque se utilizaba para crear medicamentos que en muchas ocasiones eran destinados a matar a los enemigos. Así que como puedes ver, el castillo no deja indiferente. Desde luego que no. Este castillo que se encuentra en Italia, pero no es la única información que tiene que ver con las aparecidas en los últimos tiempos. Por ejemplo, esta que surgió y que apareció relacionada con TikTok y que nos habla de una mujer que asegura haber clavado el fantasma de su marido fallecido. Claro, cada vez que ocurre que nosotros venimos de una generación, y te incluyo también, aunque seas más joven que yo, Bruno, en donde no se grababa todo con vídeo, ni con móvil, ni habían cámaras por todos sitios. Actualmente hemos instalado cámaras en nuestra vida de forma casi sistemática, todo el mundo lleva móviles, y a veces se graban cosas que el ojo no ve, pero que la cámara sí. Y en este caso hablamos, como ya ha pasado en otras veces, de las típicas cámaras que se ponen para vigilar a los bebés. Y es que Whitney Allen, que es una mujer estadounidense, vivió una experiencia paranormal. Ella vive en Pensilvania, es madre de 2 hijos, y uno de sus hijos pues es un bebé todavía. El caso es que su bebé tiene solo 11 meses, y su marido, desgraciadamente, desgraciadamente falleció pues al poco de nacer su bebé. Ella cuenta que desde que vio las imágenes de ese vídeo, tiene muy claro, clarísimo, de hecho, que su marido pues es la persona que por las noches vigila a sus hijos. Y es que, de hecho, en el vídeo, que además se puede ver, porque lo colgó en TikTok, y luego, si quieres, pues tenemos el link, se podría llegar a colgar si alguien quiere ver el vídeo. Claro. Pues de repente es curioso, porque es verdad que se ve una cuna, y se ve como si algo acariciase la cabeza del bebé, y como si una especie de luz, no llega a ser un orbe, es más bien una nebulosa de luz, estuviera acariciando el cuerpo del niño. Ella quiere asociar esa imagen, lógicamente, a que es su marido muerto, el que está pendiente del niño y que le está cuidando. Y además ella dice que ha sentido su presencia más allá del vídeo y que está convencida de que es él. Bueno, como te puedes imaginar, el vídeo acumula más de 8 millones de visualizaciones, 1 millón de me gusta y, bueno, muchísimos comentarios donde la gente debate sobre qué puede ser esa luz que flota sobre la cabeza del niño y que parece pues realmente consolar a la criatura. Y que, según algunos, podría tratarse de algo relacionado con el marido, pero desde luego algo extraño es lo que se grabó, como lo que se grabó también en relación a un guardia de seguridad que filmó una cosa extraña, algo extraña, que parecía el espectro de un niño que estaba cantando. Efectivamente, es normal y es lógico que la gente que trabaja en horario nocturno, por la soledad, por el silencio de los lugares, no es que durante el día no pasen cosas, lo que pasa es que es verdad que con el ruido, con la bullicio, con la luz, es mucho más difícil ver o notar estos fenómenos. Claro, cuando tú estás solo vigilando de noche un edificio, pues tienes muchos más números de encontrarte con lo inesperado. Y en este caso, este guardia de seguridad ya no era la primera vez que tenía la sensación de oír a un niño cantando cerca de la zona de los baños y ya harto de que cuando lo comentaba la gente le tomara por loco, decidió una de esas noches grabar precisamente esos cantos. Y efectivamente, pues una de esas noches volvió a escuchar esa especie de canción que parecía proceder de los baños. El caso es que se armó con su teléfono, decidió empezar a grabar y subió a las redes pues esa voz de ese niño que parece cantar desde los baños, y en el momento en que él abre la puerta, esa voz se interrumpe de golpe. No llega a verse un niño, pero sí se ve algún tipo de nebulosa o de orbe que desaparece del lugar. Como te puedes imaginar, nuevamente pues las opiniones son múltiples en las redes. Algunos pues hablan de un posible fake, mientras que otros creen a pies juntillas la versión del guardia y creen realmente que probablemente pues ahí haya el alma de un niño que por algún motivo pues está perdida y que canta por las noches a saber si pues buscando compañía o buscando precisamente dónde está, ¿no? Es uno de esos casos extraños que han ocurrido en los últimos tiempos. En esta ocasión se trata de la filmación obtenida por un guardia de seguridad, pero ahora hablamos de una pareja que ha grabado una extraña presencia mientras paseaba su mascota. Efectivamente, en este caso pues ellos son ingleses y bueno, y cada noche pues sacan a pasear, como todos los propietarios de perro, pues al pobre animal por la noche. El caso es que de repente, en mitad de ese paseo, fueron sorprendidos por una extraña sombra blanca que además les hizo parar en seco y les dejó petrificados, ¿no? Consiguieron grabar esa sombra con uno de los móviles y luego lo compartieron, pues en este caso en Facebook. La mujer, pues que se llama Hannah Robert, divulgó estas imágenes el 7 de diciembre y, como te puedes imaginar, pues las redes nuevamente ardieron con comentarios. Ella se dio cuenta de que es un sitio pues muy solitario por las noches, que quizás no es el lugar pues quizás más seguro del mundo para pasear, pero en cualquier caso que estaban solos, y en el clip se observa pues una sombra que parece cruzar como medio agachada por un extremo estrecho que hay del camino rodeando unos arbustos. El caso es que, como dice ella, es un panorama que normalmente requeriría de una linterna para poder ver. Sin embargo, eso que cruzó por el lugar era algo que tenía como luz, que tenía pues era blanco, blanquinoso y tenía como una especie de resplandor que hizo que lo pudieran ver. Es verdad que el lugar está rodeado de leyendas y cuentan pues que es un sitio donde siempre han ocurrido cosas extrañas. De hecho, pues las imágenes, como te decía, dieron paso a todo tipo de comentarios en las redes y muchos hablaban precisamente de que el lugar es un lugar que invita a que ocurran cosas extrañas. como parece que invitan algunos edificios clásicos, algunos edificios que han sido reutilizados para convertirlos, por ejemplo, en este caso, en hoteles. Algunos grandes hoteles en diferentes partes del mundo son edificios que llevan siglos y siglos en el lugar y que por lógica, por ese tiempo que han estado allí, es suficiente para que se graben unas huellas, se graben esos ecos del pasado. Uno de ellos, en donde han ocurrido cosas extrañas, está en Argentina, está en Córdoba, está en Argentina. Es un gran hotel, el llamado Gran Hotel Viena. Actualmente, por desgracia, porque era un lugar bonito, la verdad, está, pues como dices, al noreste de Córdoba, y los guías, cuando pasan por el lugar, es verdad que hablan de la historia de este gran hotel, porque actualmente es una construcción abandonada, con las paredes, como te puedes imaginar, raídas por el paso del tiempo, y ese gran hotel Viena, que es como se llamaba en su momento, pues fue un hotel realmente de lujo a finales de las décadas de los 40, con habitaciones y pasillos enormes, preciosos, y que guardan en su entorno pues muchos mitos y leyendas. Actualmente se llena de turistas que llegan a la zona y quieren fotografiarla o incluso investigar, porque tienen esa historia detrás, no, de fantasmas. De hecho, hoy hay un trozo del lugar convertido en museo. Pero la historia de este sitio, del Gran Hotel Roma, se remonta a 1936, cuando la familia Palke, integrada por el padre Máximo Emilio, que era de origen alemán, por Melita María Frischberger, austríaca, y por sus hijos Máximo y Gertrudis Ingrid, en este caso ellos llegaron a Miramar buscando mejorar la calidad de vida, sobre todo de su esposa, que sufría un asma muy severa, y de su hijo, que también sufría psoriasis. El caso es que, bueno, decían que la propiedad curativa del fango y del agua del lago salado más grande del mundo pues eran positivos para ese tipo de enfermedad. El caso es que decidió aposentarse allí y crear este hotel entre 1940 y 1945. Era un hotel enorme, con 84 habitaciones, con una ala súper lujosa, que era la ala pues destinada a la gente que más capacidad económica tenía. Dice que contaba con pisos de granito, paredes recubiertas de mármol de Carrara, importado desde Italia, arañas que colgaban del techo de bronce. Bueno, una auténtica pasada en cuanto a lujo y comodidades. De hecho, pensemos que la propia planta baja había una sucursal bancaria, una centralita telefónica, una peluquería, una central de correos. Bueno, imagínate para aquella época. Es que realmente era un hotel pues con una capacidad muy por encima de lo normal. Incluso decían que tenía propias cámaras frigoríficas donde conservar los cerdos y las aves de su propio corral, de su propio criadero, y que además tenía pues también almacén para conservas que podía haber alimentado como a 100 personas durante un mes. Pues imagínate la capacidad y el nivel de este hotel, ¿no? Fábrica de hielo, taller mecánico, bueno, todo lo que te puedas imaginar y más. Pero en 1978 hubo una gran inundación en el pueblo, lo cual hizo pues que no solamente, además, que parte del hotel se inundase, sino que también el pueblo entró en decadencia, y eso hizo que cada vez vinieran menos visitantes, y en los años 80 se vio obligado a cerrar sus puertas. Hoy, como te digo, una parte de él es un museo, que solamente pues puedes acceder a él por una puerta pequeña, y bueno, y parece, según cuentan, que los ruidos no son lo más inquietante que hay. De hecho, dicen que hay muy poca luz natural, porque las paredes, como te decía, están la mayoría en ruina, que además pues quedan algunas de las cosas que formaron el hotel, como algunas camas abandonadas, algunos muebles viejos, y dicen que se escuchan ruidos, que los guías cuando pasan por ahí intentan justificar esos ruidos, porque la verdad es que los clientes que van, aunque saben a dónde van, no dejan de inquietarse. Pero cuentan que además en la habitación 106 y en la 110 es donde se perciben cosas más extrañas. Algunos cuentan que solamente entrar en esas habitaciones se siente como sensación de angustia, de opresión en el pecho. Otros confiesan que han visto pasar incluso sombras o a personas transparentes. Los que más han investigado en el lugar dicen que cuando se sacan fotos de la fachada, por ejemplo, del hotel, es habitual ver a una mujer asomada desde una de las ventanas de la planta baja, que desde luego no existe porque no está habitada esa planta baja, o por ejemplo un hombre en uno de los cuartos altos de la clase más elevada del hotel, de la parte más cara. Por ejemplo, también cuenta en el caso de una niña que estaba con sus padres y que de repente dijo haber visto a dos hermanitos que iban paseando de cuarto en cuarto. En julio de 2009 estuvieron investigando el programa The Ghost Hunters Internacional, el programa que se emite en Estados Unidos, y bueno, ellos estuvieron haciendo varias análisis, grabaciones e incluso psicofonías, y decían que oír golpes en respuesta a las preguntas es bastante habitual. Cuentan también que en la zona del salón, del comedor, pudieron grabar a una sombra moviéndose bastante rápidamente, que las baterías de las cámaras se agotaban solo encenderlas, cosas muy habituales, como hemos comentado más una vez, cuando vas de investigación paranormal, porque normalmente estos entes lo que hacen es chupar las energías de los aparatos electrónicos para poder producir fenómenos físicos. Y, por ejemplo, también descubrieron, pues lo que decíamos, una persona que parecía mirar al exterior desde la habitación 106. Llegaron a la conclusión de que el Hotel Viena es uno de los lugares con más actividad paranormal de Sudamérica. Bueno, entre los lugareños se suele decir, además, hay una historia muy negra que cuenta que el nazismo podría haber aportado los fondos para la construcción de este edificio, aunque de hecho en el libro Tras los pasos de Hitler, Abel Basti relata un encuentro con Olga Meyer, una mujer de la provincia de Santa Fe, casada con un señor cuyo apellido era Müller, y decían que ambos habían viajado muchísimo al Hotel Miramar cuando este estaba en funcionamiento y que Hitler era un cliente habitual del mismo. De hecho, aunque los propietarios del hotel, la familia que fundó el hotel, han intentado desmentir esto en numerosas ocasiones, siempre ha quedado esa especie de halo de misterio, de sospecha sobre la relación que la familia podía tener con el Führer, de hecho. La verdad es que es un caso con una cantidad de perspectivas verdaderamente grandes, inmensas. El caso de este hotel, el Hotel Viena, el Gran Hotel Viena, que se encuentra en Córdoba, Argentina, no Córdoba, España, Córdoba, sí. Argentina. Hay que aclararlo. Sí, sí, sí, no, la gente no vaya a ir a buscar allí ese hotel y a buscar... Y no lo encuentre. Claro, y hay tantas cosas y tantos hechos interesantes que destacar y que señalar. Bueno, pues nos referimos a este hotel, al Gran Hotel de Viena, que tiene muchísimas cosas interesantes sobre las cuales informar. Como tiene muchas cosas interesantes, la cantidad de sitios en los próximos meses vais a hacer viajes e invitamos a todos los oyentes a que los hagan con vosotros a muchos sitios, a infinidad de lugares. Vamos a repasar algunos de ellos en fechas. Bueno, viene ya mismo, casi los carnavales, y también invitéis a la gente a tener, bueno, su compañía. Del 17 al 19 de febrero, efectivamente, vamos a ir a realizar una ruta por Jaén y vamos a alojarnos además pues allí en Jaén mismo, donde celebraremos la noche de carnaval, igual que hicimos con la de Halloween. La gente, la verdad es que en Halloween lo disfrutó, y nuestra intención es repetir un poco pues esa experiencia, pero trasladado a carnaval durante ese fin de semana en Jaén, que además es un lugar precioso para visitar. Pero más adelante tenemos otro viaje, y es que como llenamos tan rápido el viaje a Egipto, hubo mucha gente que nos solicitó por favor que repitiéramos ese viaje más adelante, y pues hemos decidido hacerlo casi seguido, porque ya sabes que bueno, que ahora se van Lorenzo y Josep, se van a Egipto precisamente esta Semana Santa, pero luego del 27 de mayo al 3 de junio repetiremos la misma ruta exacta nuevamente, de la mano en este caso de Lorenzo Fernández Bueno, que acompañará a aquellos pues que se quedaron con ganas de ir al primer Egipto, no pudieron ir, y pues surge aquí una segunda oportunidad para que la gente se apunte, sobre todo que la gente no se duerma, que luego pasa lo que pasa y nos quedamos en lista de espera, y me sabe mal cuando la gente nos llama desesperada porque quiere ir y ya no quedan plazas. Bueno, pues Egipto se llenó, pero Egipto repite. Hay nuevos viajes a Egipto que la gente puede conocer. Toda la información, ¿dónde la puede conseguir? Pues en viajesprisma.com, igual que también podrán ver el primero de los viajes que vamos a realizar este verano, del 4 claro. de julio al 11. Vamos a realizar un viaje a Roma, Siena y Florencia de la mano de Manel Loreiro, el escritor, y de servidora. Acompañaremos a un grupo limitado de gente para recorrer ya no solamente la Roma, la Siena y la Florencia clásica, sino también descubrir lugares quizás menos conocidos y explicar pues todo tipo de leyendas y de historias sobre estas bellísimas ciudades, que yo creo que nunca uno se cansa de recorrerlas, porque la verdad es que son increíbles y tienen para ver tantas cosas que no te las acabarías nunca. Viajes importantes a sitios tan con tanta historia, con tanta tradición, como puede ser Roma, ¿qué vamos a decir? Por supuesto, de Egipto. Pues en viajesprisma.com la gente puede buscar toda la información y puede acompañaros, puede apuntarse para acompañaros a vosotros, para ir a estos sitios tan especiales o para estar con vosotros en tan solo unos días, unas semanas, en Carnaval. Vamos a contar y vamos a seguir contando esas cosas, pero también hemos de recordar a la gente que aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, cuando acaba Radio Estado de Noche, a la 1:30 de la madrugada, se abrirán las puertas del Colegio Invisible para conocer esta semana el qué. Pues en este caso, esta semana hablaremos de espíritus malignos en la historia, algunos más reales, otros más del folclore, evidentemente. Tenemos algunos, por ejemplo, pues como el Ragugarú, que sería una especie de hombro lobo, pero también hablaremos de otros quizás menos conocidos, y recorreremos pues bien casi todos los continentes, hablando pues del demonio de Jersey y de otros muchos bichos o espíritus extraños que han inquietado pues a todo tipo de civilizaciones a lo largo de la historia. Pues que la gente esté muy atenta aquí al sonido de Onda Cero, el Colegio Invisible, el próximo jueves por la noche, con esta información sobre estos monstruos, esa información que nos contarán Laura Falcó Lara y Lorenzo Fernández. Y a Laura, aquí el próximo sábado, domingo por la noche, en La Rosa de los Vientos, la seguimos escuchando en los ecos del pasado. Laura, nos escuchamos entonces. Muy buenas noches a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con alma. A veces es más fácil triunfar en el extranjero que en tu propio país. Ese es el caso de la cantante soprano Lucrecia Bori, a quien tengo que confesar que yo no conocía y que he descubierto porque fue una auténtica celebridad siendo la reina de la ópera de Nueva York. Para subsanar esta injusticia y darle la relevancia que se merece, tenemos a Pepe Domènech Parc, pianista, musicólogo y biógrafo de nuestra protagonista de hoy, Lucrecia Bori. Buenas noches, Pepe. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, encantados de recibirte en La Rosa de los Vientos. Oye, tú como musicólogo sí conocerías perfectamente la obra de Lucrecia, ¿no? Su figura, pero ¿por qué crees que en España se ha ignorado tanto? Bueno, sencillamente porque no tuvo ocasión de cantar en España. Hubo intentos de cantar en el Teatro Real y en el Liceo de Barcelona, pero dado que su carrera se había desarrollado desde muy al principio en Italia, en teatros muy importantes como La Scala, en París, en el Châtelet y por supuesto en el Metropolitan, pues no volvió. Hace unos días en su tierra, en Valencia, se le rindió homenaje en el Palau de la Sal frente a su sepulcro. Y bueno, pues ella, no sé si en su tierra ha sido reivindicada su figura con anteriores ocasiones o el homenaje grande se ha realizado hace pocos días. Bueno, el Palau de la Música hace unos 10 años aproximadamente le dedicó una exposición en la sala de la sala de exposiciones del Palau con material que prestó, por ejemplo, el Museo de Cerámica de Valencia, algún coleccionista, yo mismo que tengo mucho material de ella, e incluso anteriormente se habría inaugurado un busto de ella en el propio Palau de la Música. Pero ahora la iniciativa que ha tenido el Palau de les Arts parece muy, muy justa y muy indicada para que el gran público poco a poco vaya conociendo y reconociendo a la figura. Además de a su biógrafo, Pepe Domènech Parc, también vamos a escuchar algunos audios de la recreación de la vida de Lucrecia Bori que hicieron en el homenaje del Palacio de las Arts. Y comenzamos por el recuerdo de sus padres. Fui hija de militar. Posiblemente por eso he sido siempre una luchadora empedernida. Heredé la voz de mi madre, que era de la provincia de Santander. Mi niñez y adolescencia están íntimamente ligados a su recuerdo. Ella me enseñó a leer, recortando las letras del alfabeto con papeles de diario. Ella llenaba las carencias económicas con gran imaginación y la especial dedicación hogareña de la mujer española. Ella creo que inició sus estudios de canto en Valencia, pero en un momento dado decide ir a Italia para desarrollarse y crearse como artista. Y ahí es donde se cambia el nombre, porque ella en origen se llamaba Lucrecia Borja y luego ya artísticamente Lucrecia Bori. Sí, se cambia el nombre porque Borja, en cualquier idioma que no sea el castellano, esa J es impronunciable, ¿no? Y además, si se hubiera puesto Borgia, italianizado, también tenía, en fin, varias connotaciones nada convenientes. Con lo cual, ella se cambia a Bori, o le indican que se cambia a Bori. Todo lo que acabe en italiano tiene mucho éxito. Y además, hay zonas de Valencia donde el apellido Bori es en casinos. Precisamente ahí el apellido Bori abunda, ¿no? Uh-huh. Y así se la conoció en Buenos Aires, en La Habana, en México y todo Estados Unidos, por supuesto. Pero claro, ¿cómo logró viajar a Italia? En concreto, a Milán. Para la puesta de largo, mi padre me dejó elegir entre un viaje por España o unos pendientes de brillantes. Yo logré convencerlo de que tenía que seguir mis estudios en Italia. En Milán viví en una residencia de artistas regentada por la señora Bonini, quien más tarde tuvo una influencia decisiva en mi carrera. En aquel ambiente artístico e intelectual pude conocer al gran bajo ruso Chaliapin, al poeta Gabriel D'Annunzio, a los maestros Toscanini y Puccini y a varias colegas como Elvira de Hidalgo, María Barrientos y a mi paisana María Ross, quien años más tarde se casaría con el tenor Lauri Volpi. Yo no sé si ella ganó mucho dinero con sus actuaciones, te lo pregunto, porque he visto que ella pues fue muy filántropa, ayudó muchísimo, tanto en Estados Unidos, también ayudó en cosas de nuestro país, y además se codeó con familias adineradas como los Guggenheim, Rockefeller, los Huntington. No sé si llegó a ser amiga también de Eleanor Roosevelt. ¿Cómo consiguió tener este estatus? Bueno, yo he tenido acceso en su momento a los contratos que ella firmaba con el Metropolitan, y sí os puedo decir que eran unas cifras considerables para la época. Piensa que ella era artista fija, no exclusiva, pero fija del Metropolitan, y ahí cada temporada pues podía hacer 5, 6 o 7 óperas, de las cuales hacían varias representaciones. Bueno, ya era una estrellaza mundial allí en el Metropolitan Opera House de Nueva York. No sé cuantísimas óperas ella protagonizó, pero ahí me gustaría, tú que eres un experto musicólogo y que conoces bien a Lucrecia, ¿cómo definirías su voz de soprano? Bueno, era una voz mediterránea, no era una voz para cantar los grandes Verdis, ni Wagner, ni muchísimo menos, ni falta que le hacía. Su encanto residía en otras calidades, en su musicalidad, en su fraseo y en su estar en escena. Yo creo que eso es lo que cautivó desde el principio al público norteamericano. Lucrecia amaba tanto su profesión y estaba tan agradecida que cuando la crisis del 29 afectó al Metropolitan Opera Teatro de Nueva York, ella no quiso abandonar al público norteamericano. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lo vais a averiguar ahora. Muchos pensaron que el Metropolitan se vendría abajo. Parecía imposible seguir con la temporada dada la delicada situación. Pero yo, ante el Consejo de Administración, dije que no podía comprender cómo se podía pensar en cerrar el teatro en lugar de buscar una solución para evitarlo. Me preguntaron si tenía alguna idea, a lo que contesté que desgraciadamente me quedaban pocos años de carrera, pero con tal de salvar este teatro, estaba dispuesta a lanzarme a la calle con un grupo de músicos, hablar con la gente y hasta cantar por las esquinas. La mayoría de nosotros tenemos como referencia cultural en el mundo de la ópera a dos auténticas celebridades. Por un lado, la española Montserrat Caballé y por otro, la griega María Callas. En el caso de Lucrecia, ¿con quién guardaría más similitud o no tienen nada que ver con ninguna? Nada que ver. Incluso su repertorio, aunque la Callas lo cantaba todo, pero muchos de los papeles emblemáticos de la Caballé fueron papeles que ella, que Lucrecia cantó mucho, es decir, Traviata, en fin, todos los papeles como Romeo y Julieta, La vida breve de Manuel de Falla, que por primera vez se canta en español en el Metropolitan, y estrena, ¿no? Mm-hmm. Es decir, que no me gusta nunca comparar. No se debe, cada uno es único, cada artista es particular. Ella actuó con voces tan grandes como Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Giacomo Lauri, Volpi, Miguel Fleta, y fue dirigida también por muchos grandes. Pero en cuanto a amores, ¿nos puedes decir algún secretillo de cómo le fue la cosa? Bueno, ella no se casó nunca, no se le conoció, digamos, aventuras, como ahora se buscaría para ver si sale en televisión, a ver qué es lo que dicen o lo que enseñan. No era el caso de Lucrecia, ni muchísimo menos. O sea, no tuvo ningún tipo de descendencia, de hecho, no hay familiares, no queda nada de la familia. Y si tuvo algún amorío, fue muy discreta, cosa que no ha trascendido. Yo al menos no indagué sobre ese tema, ¿no? Y si lo supiera, creo que no lo diría. Muy bien. Tú aseguras que fue la cantante española más importante de la primera mitad del siglo XX. Así es. Además de su voz, ¿cómo definirías un poco su personalidad? Bueno, era una mujer muy jovial, generosísima, con mucha fuerza de voluntad, que se daba a los demás a causas filantrópicas, como has dicho antes. Es decir, cuando en el crack del 29 el teatro está a punto, si no de desaparecer, de pasarlo muy mal, ella sale a la calle como si fuera una sufragista más a vender el teatro. Y otra prueba es que cuando aquí tuvimos la riada del año 57, ella, que a pesar de no haber cantado nunca en Valencia, estaba muy unida por algunas familias de su época, ella hizo una gran gala en un teatro importantísimo de Nueva York, donde juntó a los hermanos Iturbi, a Victoria de Los Ángeles, a Andrés Segovia, a Salvador Dalí y algunos otros personajes para recaudar fondos. Y esos fondos los trajo ella personalmente, los entregó al entonces alcalde Rincón de Arellano, y con eso se hicieron unas viviendas por ahí, por cerca de la Avenida del Cid. O sea, que fue al rescate de sus conciudadanos de Valencia. Exactamente. Y quiso, pensemos que ella murió en Nueva York de manera inesperada, súbita, podía haberse quedado allí, pero no, ella siempre dejó claro a su secretaria que ella quería reposar en el cementerio de Valencia junto con sus padres y sus dos hermanos. Sí, que nunca se olvidó de sus orígenes. Nunca. Así agradeció Lucrecia la colaboración de otros artistas españoles que acudieron a su llamada. ¿Para qué? Pues para recaudar ese dinero necesario en ayuda de su tierra valenciana. Trabajé desesperadamente para recabar fondos gracias a la generosidad del público norteamericano. Fue un concierto muy entrañable y conmovedor, y nunca me cansaré de agradecer el apoyo desinteresado de los hermanos José y Amparo Iturbi. Thank you. Victoria de Los Ángeles, del guitarrista Andrés Segovia, del pintor Salvador Dalí y de tantos otros artistas amigos. Y hablando de su filantropía, ya no solamente rescató después de la crisis del 29 al Metropolitan Opera House, sino que después creo que tuvo otra crisis este teatro, y gracias a una joya que ella había ganado, había donado y que le había regalado, creo que Eugenia de Montijo, volvió a reflotar este teatro. Sí, esa joya ella lo explicó muy bien en una conferencia que hizo aquí en Valencia, en Conferencia Club, que era un sitio como muy exquisito de los años 50, se la regala a Eugenio Montijo en Monte Carlo en el año 20. Esa joya la guardó ella como lo que era, algo preciado y precioso. Y esa joya luego ella la da al Metropolitan, y en no sé exactamente el momento, digamos, difícil que tuvo el Metropolitan en los últimos años, se pudo subastar a través de una caja de importante, y bueno, ese dinero sirvió uh-huh. para ayudar en ese momento, ¿no? ¿Y qué fue lo que le pasó en un momento dado, que ella se tuvo que retirar, que la tuvieron que hacer una intervención y estuvo un tiempo descansando sin cantar y se recuperó en Valencia? ¿Qué era lo que le pasó? Bueno, a veces los cantantes quiere ir un poco más a prisa de lo que deben ir. La voz es un músculo lo que hay ahí adentro, y no se le puede forzar. O sea, no se pueden correr los 1000 metros lisos si tú antes no has practicado los 50, los 100 o los 200. Y a veces algunos empresarios se pasan de la raya animando a los cantantes para que hagan algún tipo de repertorio que para nada están todavía preparados, o no es, porque no todos los cantantes pueden asumir todos los roles. Uh-huh. Ella tiene ese problema y para 4 o 5 años la operan en Estados Unidos primero, no queda bien, viene a Europa, la operan en Italia y el médico le dice, bueno, la operación de momento es un éxito, pero si usted quiere cantar tiene que estar prácticamente 2 años sin hablar. Y ella se retira en las montañas de Serra, que es un pueblo cercano a Valencia, la serranía del norte de Valencia, y allí con ella y su doncella y un burrito que lo llamaba Pepito, pues ahí, y con las visitas del padre y los hermanos, allí está ella bien callada y escribiendo todo lo que quería. Uh-huh. Al poco tiempo ya nota que puede cantar y se ofrece otra vez al Metropolitan, previa, digamos, actuaciones en Monte Carlo, para ver si aquello funcionaba, ¿no? Y tuvo suerte. Y cantó unas 15 o 16 temporadas más en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, que consigue ese reto de recuperarse y vuelve a cantar. Pero cuando ya ve que empieza un poquito a fallarle la voz, dice, es mejor retirarme a tiempo. Y se retira en 1936. Pero ella sigue relacionada con el Metropolitan Opera House. Totalmente. Hizo algunas emisiones por radio, porque era muy importante la radio, no había televisión todavía, y algunas grabaciones de discos, podemos imaginar lo que eran las grabaciones en esa época, y nada, ya vivía en un apartamento fenomenal enfrente del Central Park en Nueva York, y a viajar. El porqué de su retirada tan pronto lo vamos a conocer ahora, y además escucharemos su voz emocionada despidiéndose de su amado público con un au revoir. Me retiré en el momento justo. Así se lo había prometido a mi padre. Aún no había cumplido los 49 años y estaba en plenas facultades. La decisión cayó como una bomba en el teatro. Pero esa noche fue inolvidable. Dear friend, my heart is in such a turmoil that I do not know how to express the varied emotions I am feeling. I am supremely happy, supremely grateful to you all and soon supremely sad. I shall be there sitting with you. Yes, one of you. Let me say au revoir. Porque de mis ojos los tuyos retiras, porque... Una de las cosas en las que Lucrecia Bori destacó sobre otras cantantes, y por eso se ganó el calor del público y dejó una huella imborrable para las nuevas generaciones, las nuevas sopranos, fue su forma de interpretar, su forma de transmitir con su voz y sus gestos, transmitir aquellas historias que habían creado los compositores. Los que la vieron afirmaron que era indescriptible, que solo se podía contar si lo vivías. No olvidemos que en la ópera ahí está la música, pero también está, por supuesto, el texto, que hay que interpretarlo, que hay que darle forma, y Lucrecia, desde luego, personificaba esos personajes, tanto si se moría, pues sabes que en la mayoría de las óperas la heroína muere al final, y ella, desde luego, eso es lo que... Estoy seguro que es lo que la hizo triunfar en aquel país. Y ella también potenciaba, ¿no?, a personas que querían triunfar en la ópera de Nueva York. También hacía un poco como un casting, ¿no?, para darles ese apoyo como se lo hubiesen dado a ella al principio. Muy cierto. Ella incluso dejó en su testamento una cantidad... para lo que se llamaba la beca Lucrecia Bori, para ayudar a jóvenes futuros talentos, ¿no? O sea, que fue una filántropa desde el principio hasta el fin. Te doy las gracias en mi nombre y en nombre de todos los oyentes, Pepe Domènech Parc, porque gracias a ti, bueno, a tu labor como pianista y musicólogo, pero sobre todo por haber recuperado la figura de Lucrecia Bori. Muchísimas gracias y que no se pare aquí esto. Pues nosotros nos hemos querido sumar a este merecido homenaje y hacer justicia histórica con una de las mejores sopranos españolas, la reina de la ópera de Nueva York, Lucrecia Bori, a la que califico como mujer de alma lírica. Cuatro y 50 minutos en La Rosa de los Vientos. Hay tiempo todavía, antes de llegar al final del programa, para escuchar uno de vuestros relatos. El que recordamos esta noche se titula 6. Estás soñando. Hacía un rato vagabas por unas ruinas militares abandonadas, sin vestigios de vida. Poco después viste la mano de una momia de un pequeño faraón arrastrarse hacia un nicho funerario cercano para apagar su soledad. Repentinamente el sueño cambia. Estás frente a una puerta abierta. Una enorme puerta de madera. Por el hueco del patio interior cae una mortecina luz que apenas ilumina la escalera que desaparece más abajo en la penumbra. Te congela un tremendo terror. Estás solo y hay algo más. Allá abajo, en el portal. Está subiendo, aunque todavía no lo ves. Estás petrificado mirando la amplia escalera centenaria. Algo sigue subiendo por las escaleras. Gritas pidiendo ayuda e intentando sonar seguro, pero el miedo quiebra tu voz. Inmediatamente te arrepientes. Sabes que viene a por ti y te has delatado. Sea lo que sea, ahora sabe dónde estás. En la desconocida profundidad de la casa, nadie responde a tus ruegos de auxilio.

Dos veces te han llamado con 6 golpes y la alarma de tu reloj digital suena en ese momento. Trazos cortos de fluorescente verde recortan un número en la pequeña pantalla. 6 AM. 6. 6. 6. Es hora de expiar tus pecados. Que escucháis y finalizamos casi el programa de hoy con ellos, son los Pixies. ¿Y por qué los oímos? Porque dentro de unos días están en Madrid. Que se ha convertido en el final de la gira de muchos artistas internacionales, muchos grupos como este, como The Pixies. Va a estar dentro de muy pocas horas, dentro de muy pocos días, en Madrid, en The Pixies. Y con esta música, con ellos, llegamos ya al final del programa de esta noche. De la Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que comenzó a la 1 de la madrugada, que está en la sintonía, que ha estado en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada, 4 horas de radio, una inmensa, enorme tertulia Zona Cero, muy ampliada, que tenemos en estos últimos días, en estos últimos programas, con más noticias, más informaciones, más secciones dentro de la sección y más invitados en el interior. Ha estado con nosotros Nacho Cabria en la tertulia Zona Cero, un antropólogo social que nos ha contado algo sobre el mundo de los monstruos, sobre el mundo de la criptozoología. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después no son horas. Y a abrigarse, que viene el frío y la radio da mucho calorcito. A la 1, volvemos a la 1 del sábado por la noche, del sábado al domingo. Gracias. Adiós.